nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. El matinal de Radio Villa Francia. Todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales. Desde otro enfoque. No te olvides, de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central. Y en el 107.1 en la comuna de San Fernando a través de Radio Aucan. Y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Y recuerda que también puedes escucharnos a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. El matinal de Radio Villa Francia. Por un mundo matinal. Buenos días, ya comenzamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Como todos los días viernes, comenzamos un poco más tarde a las 10 y media por son los viernes de análisis. Vamos a estar esperando a Max Quitral, que te está llegando en un rato más para analizar lo que ha sido la semana, junto también con Alfonso. Aprovecho así a saludar a la gente de Radio Aucan en la sexta región, en la comuna de San Fernando, por donde también salimos hasta las 12 del día, recuerda, todos los días de lunes a viernes. Y ya está acá Alfonso, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Toño, bien, aquí estamos con un poquito de sueño, pero no tanto como ayer, un poquito más recuperado. Un saludo a todos los que nos escuchan acá en la Villa Francia, específicamente en toda la comuna de Estación Central, a nuestras amigas y amigos que se conectan con nosotros en el 107.5 de la frecuencia modulada. También, como decías tú, Toño, a la gente allá de San Fernando. Un cariñoso saludo para la gente de Aucan, en especial que escuchen el 107.1 de la frecuencia modulada, en especial a todos aquellos que trabajan en esa emisora y que entregan programación diaria para toda esa zona de nuestro país. Comenzamos ya de lleno a revisar varias cosas. Tuvimos una jornada maratónica el día de ayer. Saludamos a los chicos que estaban ahí terminando algunas cosas ya. Y vamos a estar revisando parte de lo que fue el día de ayer. De hecho, saludo a Andrea, dice, bueno, ¿y cómo está el chico atropellado? Son temas que estamos cotejando ahora. De hecho, por ejemplo, hablábamos con gente de abogado y con gente de derechos humanos. Tienen mucho trabajo después de lo ocurrido ayer. Así que cualquier duda, y aprovechar de aclarar esto, si tiene algún familiar detenido, si tiene alguna persona cercana, no que mi amigo al parecer cayó y todo, no, concreto, en términos de familia, puede contactarse acá también para derivarlos directamente. Insisto, en términos de familia, directamente, no que mi amigo cayó de que parece que mi vecino y también, no. Concretamente familias, porque hay muchos detenidos, por lo menos el día de ayer, y había mucho trabajo. Nos decían hace un rato que estábamos conversando, por tanto, así se es más preciso y se trabaja directamente con la familia. que mucho que estar buscando propiamente están los datos y todo lo demás. Ahí hubieron harto de dinero en distintas partes. Por eso es súper importante también, insisto, hacer efectivo y que ustedes mismos también aprovechen de documentar cuando caigan detenidos, amigos, familiar y todo el tema, documentar lo más posible. Documentar si es que puede filmar, si es que puede sacar fotografía o puede anotar la patente de la comisaría, tener siempre los nombres de las personas, ese tipo de cosas. Estar siempre atento de aquello. Y es sumamente importante eso. Entonces, en cuanto a la información, se va a ir dando a medida que vaya pasando la mañana y se vayan llegando más datos de los acontecimientos que sucedieron en la noche de este 11 de septiembre del 2014 acá en nuestra zona, sobre todo en el sector de Villa Francia. Y si así empezar a continuar informando acerca de los acontecimientos y el estado en que se encuentran las personas que ya que fueron detenidas o que resultaron con algún tipo de lesión. Lo importante está en que, como decía Toño, estar bien atento a las situaciones que vayan pasando. Es más o menos lo que podemos y les informando en este momento acerca de los aconteceres. Anoche estuvimos revisando de lo sucedido, la velatón marcha acá en el sector y después, bueno, los enfrentamientos y la represión inusitada que hubo contra la población de parte de fuerzas especiales de carabineros, vecinos apuntados con UCI en la cabeza, lacrimógenas para variar, no es ninguna novedad, lacrimógenas al interior de las casas, hubo harto de eso, hubo harto reclamo de parte de vecinos ayer respecto a eso. Y bueno, vale, tenido acá en Peñarolén, que también nos informaba, en el sector de la Florida, Puente Alto, también nos señalaban, estoy leyendo aquí un par de cosas que nos han llegado. Sí que es súper importante, insisto, que para los que tienen control de detención sepan claramente quién cayó y los datos de sus familiares y todo lo demás. Es muy importante, y si necesita alguna ayuda o algo, puede comunicarse directamente acá y le damos un número, o también con la gente de Defensoría Popular. Es súper importante eso. Sí. Bueno, para tomar esos contactos, pueden hacerlo a través de la radio, o si conocen gente de derechos humanos, yo creo también acá del sector, contactarse para poder canalizar estas denuncias y o saber qué paso a seguir en cuanto a lo sucedido anoche. Es eso más o menos lo que estamos intentando ir viendo con ustedes y les dando este tipo de apoyo. El asunto, bueno, como todos los años, hubo bastante repre en varios sectores de Santiago. Según las informaciones, no había sido tanto como en otros años, al parecer, pero sí, a lo que se puede ver y se puede observar acá, bastante violencia de parte de los sectores de fuerzas especiales con respecto a la gente, con respecto a la población. A la población que no directamente que participa en estos acontecimientos. Estoy hablando con Max, que me dice que está en reunión en la universidad, así que estamos viendo ahí cómo vamos a coordinar el tema de su llegada. Ya, no es seguro que venga entonces o va a llegar muy tarde. Una de dos parece. En eso está. De hecho, está precisamente revisando aquello. Ya. Parte de los temas que tenemos que estar resolviendo constantemente. Bien, pues. Sí, así parece. Entonces, lo que pasa en este momento es que, bueno, estamos esperando saber qué sucede con Max, si viene o no viene, para el comentario internacional. Y allí, ver si el de conversar de la situación de del acontecer que va pasando y comentarla con él. Estamos esperando que a ver si puede venir. De lo contrario, bueno, de alguna forma vamos a seguir y vamos a sacar este programa adelante con respecto a la situación de si viene o no viene más. El asunto de ayer, bueno, una de las cosas que a mí me llamó la atención fue de que se le puso suma urgencia al caso de la ley que se está tramitando para, o mejor dicho, lo que se está tramitando para anular la ley de amnistía. Es una situación bastante especial y esperamos de que así sea, porque va a traer bastantes cosas que vamos a tener que profundizar acerca de eso, de cómo va a ser y qué es lo que va a pasar con respecto ya con respecto a esta ley de amnistía. Ley de amnistía que, dicho sea de paso, ni siquiera se está aplicando hoy por hoy. No, se dejó de aplicar alrededor de 20 años. Tiene un sentido simbólico. Pero el asunto... Para un día simbólico. Claro, pero hay una cosa que no es simbólica, y el hecho de que si se anula, se estaría anulando desde que fue instaurada. Y desde que fue instaurada hasta que se dejó de aplicarse en Chile, que fue hace unos 20 años, es alrededor de unos 20 años que sí se aplicó. Y por lo tanto, se tendrían que anular todas esas causas en las cuales se puso... se tomó en cuenta la ley de amnistía para justamente amnistiar a cierta gente. Y sucede que en cuanto a eso tendrían que revisarse todos esos casos. Y sería interesante qué es lo que puede pasar. La verdad, no es tan así. La iniciativa que tiene que ver con la presentación. Lo que hizo el Ejecutivo es apoyar básicamente lo presentado por Luis Mariano Esquivel. Sí. Senador de la Democracia Cristiana, y junto con otro, es que siempre se van patrocinados, claro, por más, y que es una iniciativa que tiene que ver con derogar la ley de amnistía, que no se está aplicando hace bastante rato, en términos, ojo, no se está aplicando, no en términos de que se aplique la ley de amnistía, en términos de que desde cuándo se hizo o hasta dónde terminaba el tema de 1978, sino que me refiero que en términos de tribunales no se está aplicando. Mira, cierto, pero el asunto es el siguiente: hace alrededor de 20 años que dejó de aplicarse, antes se aplicó. Obvio. Ahora, si la ley se deroga, quiere decir de que desde este momento, desde el momento que es firmada por la presidenta ya y hecha la ley, se derogó, es que ya no se toma en cuenta, y es como que hace 20 años hubiese sucedido eso. Perfecto. Pero si se anula, es totalmente distinto. ¿Y cuál es lo distinto? De que quiere decir de que aquellos casos en los cuales se utilizó la ley de amnistía, que entre el año 78 hasta el año más menos 98 o menos, en ese periodo que se puso en efectivo la ley de amnistía, esos casos en los cuales fueron amnistiados tendrían que volverse a revisar. ¿Por qué? Porque si se anula, quiere decir que todos esos casos tienen que anularse, todas esas condenas en las cuales se utilizó la ley de amnistía, y tendrían que volverse a revisar y volverse a procesar a aquellas personas. O sea, a ver, revisemos bien el tema de la ley de amnistía. Estoy revisando algunas cosas ya también por acá. lo que se pretende, básicamente, es un tema simbólico, nos ha ocultado aquello. Mm. ¿Por qué digo con eso? Porque la mayoría de los procesamientos, más allá del tema de la ley de amnistía, de lo ocurrido entre un periodo y un periodo, no es que hay una ley de amnistía constante, tiene que ver desde 1973 hasta 1968, en un periodo específico donde se aplicó, donde se dijo, bueno, lo ocurrido acá, topón para adentro. Sí. Es la ley de amnistía para explicarle a la gente de qué se trata. Es decir, bueno, todo lo que pasó allá no puede ser pasado por tribunales porque estamos en guerra, porque como somos tan buenos, los de allá tampoco. Mm. Bueno, los de allá están muertos, enterrados, tirados al mar y todo el cuento, poco o nada podían reclamar. Así que en ese sentido se establece esta lógica mentirosa y media hipócrita de en guerra. ¿Eh? Mm. Y después para adelante ha ocurrido lo mismo. Los problemas con los que se han encontrado los casos de derechos humanos, incluso el 68, que no tienen amnistía para adelante, no tienen que ver con la ley de amnistía. No, po. Entonces, cuando se dice en un 11 de septiembre, de manera simbólica, mira, vamos a hacer un decreto, vamos a aplicar la ley de amnistía, es vamos a apoyar una iniciativa parlamentaria de parte de un senador y el Ejecutivo va a apoyar aquella medida. Sí. Cuando perfectamente lo que se pudo hacer es un acto muchísimo más potente y haber pedido, no esta cosa de ojalá puedan darnos más información, ojalá salga la verdad, ojalá, no, tomar una decisión de Estado y decir, ¿sabes qué? Queremos buscar la verdad, queremos buscar la justicia, por tanto, se sabe perfectamente acá lo que ocurrió. Hay informes al respecto, hay gente y todo, pero se espera siempre otra parte de parte de la Fuerza Armada, el Ejército, y se espera que se den más antecedentes, cosa que no ha ocurrido, lisa y llanamente. Ha sido las propias familias, las propias agrupaciones que han hecho casi todo el trabajo de reconstrucción. Entonces, y mucha de la información que ha dado la Fuerza Armada ha sido falsa. Es ahí. Donde se debería haber hecho un gesto tremendo, sí, y todo lo demás. Totalmente porque de acuerdo. En la práctica, el que se termine derogando la ley de amnistía, casi algo bonito como para celebrar en términos de historia, así como, qué bueno. Pero en la práctica, en tribunales, mucho y poco va a servir. Nada casi. Y esto, insisto, tiene que ver por cómo están las causas, los tiempos, estamos hablando de las cosas ocurridas hasta 1968, ya mucha gente no solamente falleció, sino que hay otros crímenes que no prescriben también, que van más allá de la lógica de guerra que había con la ley de amnistía. Por eso uno esperaba ayer una cosa potente y dar un tema simbólico, así como algo que nos aplica, que que todo lo demás. Y ni siquiera es vamos a derogarla, es vamos a apoyar, esto es súper importante. Vamos a apoyar una iniciativa parlamentaria de un senador. Nosotros lo apoyamos. Claro. Ahí comunicacionalmente la cosa quedó media difusa. Porque se dijo, hoy se va a derogar la ley de amnistía. No, se va a hacer eso. No, pero el gobierno, o sea, el va a apoyar la iniciativa del senador. El gobierno le va a poner suma urgencia. Es una forma de apoyarlo. Esa es la forma que tiene de apoyar al Ejecutivo. Claro. No tiene otra forma de apoyarle que decir barra, así como pompones también. Por supuesto. Puede hacerlo. En eso estamos de acuerdo. A lo que yo estaba diciendo es de que entre el año 73 y 78 se cometieron, o sea, se realizaron muchos, bastantes juicios. ¿No es cierto? Hubo gente que eran, entre comillas. Sí, entre comillas, pero fueron juicios. Más allá de que hayan sido totalmente, por eso, iba hacia eso. Hubo juicios en los cuales gente que estaba detenida fue mandada al exilio. Entonces, en el fondo, siguieron siendo condenados porque no podían volver al país. Algunos por nunca más y otros se les daba una sentencia de 20 años o 30 años de extradición. Eso lo vimos, gente que tuvo que salir a distintos, los mandaron para distintos lugares del mundo. Mucha gente se fue a Bélgica, mucha gente se fue a Francia, pero salieron. Pero hubo una cantidad, tanto de carabineros como del ejército, sobre todo de ellos, que fueron amnistiados en ese tiempo. Por ser el caso Lonquén, los carabineros que estuvieron involucrados en aquello fueron amnistiados. Y así hubo una serie de gente de que fue amnistiada por los crímenes cometidos entre el año 73 y 78. Y esos casos se cerraron y no se han vuelto a abrir más. Uh-huh. Ahora, si se anula la ley de amnistía, tendrían que volverse a reabrir esos casos. Podrían abrirse sin ningún problema. Si se deroga la ley de amnistía, esos casos no van a ser abiertos porque estarían dentro del tiempo de la ley de amnistía. O sea, sería como darle legalidad a la ley de amnistía. Entonces, por eso hay que tener bastante cuidado con que o se deroga o se anula, porque es totalmente diferente. Derogarla sería aceptar de que la ley de amnistía estuvo vigente y fue legal, digamos, durante una época, durante alrededor de 20 años, hasta que los tribunales dejaron de hacerla efectiva. Pero si se anula, tendrían que reabrirse esos casos. Podrían reabrirse. En el caso de, en este momento, no se reabren esos casos. De hecho, la última vez que se ocupó fue hasta 1998, claro, particularmente para ver los casos del 78. Que estoy leyendo y claro, lo que se señala, insisto, es lo que estábamos diciendo, es un acto simbólico, ¿sí?, más que práctico. Claro, pero de hecho, en términos de causa no va a servir mucho. Claro. Vuelvo a insistir con eso. Pero puede ser práctico en el caso de que sea anulación. Y si se anula, podría reabrirse el caso Lonquén. Uno de los tantos casos que fueron amnistiados en su época. Es que hay un problema. Hay un problema. Porque aquí contraviene otro tema, y la mayoría de los casos que han podido ser procesados son porque son crímenes de lesa humanidad. ¿Sí? Da lo mismo si hay ley amnistía o no. Pero esos casos no han sido tocados, po. Están en revisión. Lo que pasa es que duermen en tribunales. Ese otro tema. Acuérdate que iba a haber particular de la Corte Suprema, sí, donde hubo toda una polémica de parte del actual presidente de la Corte Suprema, que es Sergio Muñoz, que prácticamente le pegaron cachamares en los ministros de la Corte Suprema ahí, y hubo un entrevero precisamente para empezar a revisar, acelerar y hacer como un archivo también histórico de lo que ha ocurrido. ¿Y esto por qué? Porque en términos concretos, los que se ha avanzado en términos de juicio y se ha avanzado esto, es base porque se ajustan a uno, derecho internacional, se han buscado resquicios para que eso se ajuste, como fue el caso en su momento del juez Guzmán, que inventa este, porque es un invento jurídico, esto de la, ¿cómo se llama?, el secuestro permanente. De hecho, con este del secuestro permanente, lo que se hizo básicamente es dar una finta al tema de la misma ley de amnistía y hay otras cosas más, porque hay un crimen igual. Claro. Porque cuando se hablaba del tema de amnistía es que ya, candadito cerradito, todo está cerrado, porque se hicieron juicios, tribunales de guerra, cosa que uno sabe perfectamente que no ocurrió así, que es lo que se escudaban, por ejemplo, la gente en la caravana a la muerte. Nosotros hicimos juicio en el tribunal. No existieron, claro, eso. No existieron. No, llegaron, juntaron, claro, gente parada, prepárense acá, lo ametrallamos y vamos para afuera. Claro que sí. Y después viene la otra parte, que es la que termina cubriendo en definitiva la ley de amnistía, que es la versión el retiro de televisores, claro, que es cuando hacen desaparecer los cuerpos. Que ya habían sido sepultados en tumba clandestina. Que teníamos el buenito Olalier Mena. Claro, él estaba a cargo de todo eso. Claro, y él estuvo a cargo de la operación, claro, de retiro de televisores. Sí, eso es cierto. Uh-huh. Y va por ahí. Pero a lo que yo iba era eso, de que es cierto de que hay ciertos casos que duermen en el tribunal y duermen porque también hay un porqué para que duerman ahí. Es porque no hay interés en que se abran y además porque donde fueron amnistiados no lo han tocado. Porque hasta este momento, que yo sepa, no han reabierto ningún caso de los que fueron amnistiados en esa época. En cambio, todos los casos que no lo han sido, han sido. Ahora, lo que hizo el juez Guzmán de esto del secuestro permanente, secuestro la figura de permanente, que lo que ayudó es que el año 90 aproximadamente se le empieza a exigir a las esposas de detenidos desaparecidos que llenen una carta en la cual ellos dicen de que su esposo ha fallecido y que lo dan ellos por muerto. Uh-huh. Y que por lo tanto, y si lo hacían, iban a recibir una serie de beneficios. Entonces hay varias mujeres que lo firmaron. Pero sucede que la gran mayoría no lo hizo. Esto yo lo sé directamente por Irene, esposa de un detenido desaparecido. José Villagra. De Villagra. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que ella no, y muchas no lo hicieron, y empezaron a presionar para anular aquello. Y lo lograron. Cuando el juez viene y dice, el juez Guzmán dice que existe esta figura legal que es el... ¿cómo se llama? El secuestro permanente. Secuestro permanente. Entonces, anulan aquellas cartas las cuales habían aceptado esas personas, porque a cambio de esa carta iban a recibir una serie de beneficios, porque todavía no estaban recibiendo el beneficio económico ni nada. Y entonces le iban a dar casa y le iban a dar un montón de cosas. Y lo anularon. Y se logró de que se empiece a elaborar allí el informe RETI, para poder tener un historial de los detenidos desaparecidos. Entonces, pero es ese el asunto. Pero que hay casos en los cuales está el caso de fueron amnistiados, están amnistiados. Y no han podido, no lo han reabierto. Por ser los jueces de derechos humanos, anoche hablaba Salazar y decía de que era importante que se aclarara bien si era anulado o si era derogado. Entonces, eso era por eso lo interesante sería que sí, que lo anularan, que anularan esa ley de amnistía. Hablando de ley de amnistía, hablando de impunidad, hablando de injusticia, corregimos la información que habíamos dado anteriormente respecto a lo que terminó en términos de cantidad de dinero, la fianza de Rosauro Martínez, que fue detenido el día de ayer, quedó en libertad, pero la fianza fue fijada en 15 millones de pesos. Ah, no 200 mil pesos. No 200 mil pesos, okay. Como se había señalado el día de ayer. No sé si la subieron después de las críticas o esto, pero para ser honesto y para ser claro con los datos, la fianza quedó fijada en 15 millones de pesos. Ahí el diputado desaforado de Renovación Nacional, Rosauro Martínez, a propósito del caso a principios de los 80 de el asesinato de tres miristas en el sector ya de actualmente la región de Los Ríos, allá en el sector de Valdivia, al interior ya, en el Tume. Si se confirma aquello con libertad, vamos a poner eso, precisar la información. Rosauro Martínez habría quedado en libertad. Condicional, bajo garantía. Uh-huh. Ahora el asunto está con respecto a este ex militar que estaba en la Cámara de Diputados pidiendo que se le quitaran todos estos dineros que le entregan a los diputados para hacer su trabajo para desplazarse, para pagar oficina, ¿cómo le llaman? Tiene un nombre eso, que es, está fuera del sueldo. Del sueldo, porque él ya no está trabajando como diputado al estar desaforado. No, entonces, por él lo tanto, está desaforado, claro. Obviamente no está trabajando entonces, como diputado. Entonces, por lo tanto, no tendría por qué estar recibiendo esos dineros. Pero está recibiendo. No, es que empezó recién ahora, pues. Si fue desaforado, ¿cuándo? ¿Hará tres días? No. ¿Desaforado? Hace rato. No hace tanto, pero fue hace rato. No, ahora está procesado, que es distinto. No, claro, está procesado y estuvo detenido. La desaforación tuvo dos instancias. Recuerda que fue ratificada incluso su desafuero. Sí. Pero aún así seguía recibiendo su sueldo. No, claro. No, sí. O sea, no fue de ahora, de ayer, que lo detuvieron. No. Él había sido desaforado primero en el Tribunal de Garantías de Valdivia, si no me equivoco, me acuerdo, porque estábamos en vivo, y después fue ratificado el desafuero. Ratificado, claro. Por lo cual, porque sigue recibiendo sueldo de parlamentario, entonces, si fue desaforado. Están reclamando los diputados de que tiene que quitársele ese esos dineros ya no tendría por qué estarlo recibiendo. Oye, la pelusa dice, hoy no los podré escuchar en vivo, pero un abrazo y en la tarde los escucho. Mira, un saludo para ella y un saludo a la tarde también. Te mandamos un saludo desde ya porque va a estar escuchando en la tarde la pelusa. Que también estuvo acompañándolo ahí hasta bastante tarde, como mucha gente que estuvo apoyando. De hecho, le damos las gracias también ahí a varios vecinos que también estuvieron apoyando ahí con reporte de información y muchas cosas más. Estuvimos hasta eso de las 2 de la mañana transmitiendo ininterrumpidamente con mucha gente, y gracias a la gente también fuera de Chile y todo lo demás, toda la buena onda. Una transmisión bien potente y bien emotiva por muchas cosas. Así con, mira, dicen, el Martín Larraín de los torturadores, dice Chocolate. La justicia en Chile, ¿eh? Bien graciosa. Dice, saludos, Matinal RF, muy buena programación de lo que alcancé a escuchar ayer. Todo potente, dice Emilio. Y bacán, interesante el reportaje que le hicieron en la radio USACH. De hecho, no lo hemos podido escuchar, por lo menos nosotros, porque estábamos a full. Nos llamaron, tuvieron la deferencia la gente de Radio USACH. Le mandamos un saludo gigantesco allá. Y quedaron de mandarnos el programa, así que vamos a estar ahí también atentos de poder recibirlo y de poder escucharlo. Hay un programa de Radio USACH. Mira. Ayer salió de eso de las 8, habían avisado. Sí, habían dicho que iba a llegar, que iba a salir alrededor de las 6 de la tarde. ¿Te acuerdas que creo que le pusieron música mística el momento que estabas salía hablando tú en tu audio? Y se armó todo un revuelo ahí en Radio USACH. Hay hoy día una pequeña comité paritario para fundar una... Comité paritario. Para fundar una especie de como secta ahí. Claro. Va creciendo la cosa, sí. Va creciendo. Sí. Interesante eso igual. Bueno, te voy a creer, pero ¿qué? No lo conté a nadie. Ya todos se enteraron porque estamos en vivo y en directo. Qué bueno. No saldrá del planeta, dices tú. No va a salir. No va a salir del planeta. Sí, que importante cosa aquello. Sí, importante el asunto con respecto al día de ayer, que un día muy especial y que se marcó por el acontecimiento de esto del 41 años del golpe. 41 años del golpe. En cuanto a la detención de Rosauro, ¿cuánto es? Rosauro Martínez, diputado Rosauro Martínez, sí. Diputado desaforado. Claro. Es diputado desaforado. Ah, es diputado, sí. Sí, porque no pierde mientras no. Claro. No es diputado desaforado porque está en esa condición mientras dure. Si una vez es condenado, ahí tendría que dejar de ser. Pasa a ser ex diputado. Exactamente. Claro. Sí, porque ahí ya no. No, pues ahí ya sería el colmo de que. Claro. Ahora, no hay mucha esperanza, dicen algunos, de que realmente sea procesado. Ya. O sea, que termine en la cárcel como debiera. Ah, bueno, lo más seguro es que puede terminar condenado, pero va a ser condenado a que cuatro años, dice, y con Marco, eso está libre. Dice Marcos Enrique a propósito de esto, y que una cosa que más o menos obvia, pero que no es malo decirlo. El proceso no se detiene, la fianza fue establecida desde el principio, así que el juicio sigue. Una cosa que un poquito obvia, pero para que la gente sepa que esto no es que quede en libertad él porque pagó 15 millones. No, el proceso sigue. O sea, porque pagó fianza. Si no hubiese pagado fianza es porque él queda libre sin culpa. En cambio, sucede que el proceso tiene que seguir porque todavía tiene que investigarse y tiene que resolverse frente a un juez. Si hay condena o no hay condena, si... ¿Cómo termina esta situación? Exactamente. Esperemos que termine tras las rejas. O sea, sería lo mínimo que se espera. Pero es una reja bastante cómoda por lo demás que tienen algunos acá en este país. Claro, hay un Punta Peuco. Que cuando se le preguntaba a la señora Isabel Allende el día de ayer acerca de cerrar Punta Peuco, decía de que Punta Peuco no era tan... Sí, el penal Cordillera tenía muchas garantías y estaba muy bien, pero Punta Peuco no. Y si se les llegara a trasladar a algún lugar, o sea, si se cerrara Punta Peuco, tendría que hacérsele una cárcel especial dentro de la cárcel de seguridad. ¿Pero por qué? Eso es lo que yo no entiendo, porque tienen que tener ciertas garantías. Porque ellos tienen que tener garantías y el resto de los presos comunes y corrientes no. Porque aquí en Chile ellos tienen que tener tantas garantías y ser tan bien atendidos porque, pobrecitos los militares. En Argentina el dictador Videla murió en una cárcel común y corriente. ¿Mm? Y nadie se murió, ni nadie le dio ataque, ni pasó nada, ni hubo golpe de Estado. Y acá esa actitud de servil ante los asesinos, no la entiendo. Porque es una actitud servil, en la cual no son capaces de enfrentar la situación y decir, no, ellos no pueden estar en una cárcel especial, no pueden estar en una cárcel donde tienen un montón de privilegios. No pueden estar así. Ellos son asesinos. Entonces, habrán cárceles con toda la misma cantidad de privilegios para todos los presos. Y no solo para ellos. Porque eso no puede ser. Se les está premiando, al final, por lo que hicieron. Y el día de mañana, cuando se habla ahora del nunca más y nunca más, yo no lo creo porque estoy seguro de que a ellos les da lo mismo el día de mañana dar otro golpe, torturar, matar, hacer desaparecer gente y estar tranquilamente porque total lo que les van a dar como va a ser un premio. Chipo. Que al final... a ver, estoy leyendo acá, a propósito de lo que estábamos conversando de la ley de amnistía, estoy citando acá al Ciudadano. La ley de amnistía debió anularse el primer día de gobierno del presidente Elwin. Obvio. Pero se mueran un poquito, un chiquitito, un pícolo así. Es que tenían tantas cosas que que solucionar antes que se les pasó el tiempo. Sí, pues, están ocupados, claro. Por ejemplo, combatiendo la pobreza. Sí. Que se malentiende también. Mejorando la educación. Un problema de práctica, porque combatir la pobreza y combatir contra los pobres, la diferencia es sutil. Más allá de palabras y letras más o menos que si por lo mismo insistimos, hay un tema que hay una deuda muy grande, obviamente que hay una deuda muy grande, desafortunadamente solo la tendemos a ver para fechas, pero es bien complejo porque acá hay una deuda que está latente. Pero cada cierto tiempo vienen estas cosas simbólicas como, ay, vamos a sacar la ley de amnistía y vamos a apoyar la iniciativa de un parlamentario que la presentó en 2006 y con suma urgencia. Ay, deberíamos sentirnos súper bien con aquello. De hecho, yo casi me emocioné cuando me enteré. Y esas cosas son las que la impunidad es la sensación que deja. De hecho, impunidad generan este tipo de cosas también. Es decir, ya ahora que ya la mayoría está muerta y todo el cuento, un tema ya simbólico, digamos que no existe. No va a existir. Y al final tú ves que, claro, debió haberse derogado el primer día. O bueno, tú dices, ya bueno, por último ya, entrando al gobierno de Frei. O tú dices, bueno, por último ya, si a rematar, porque la cosa, cuando se hizo todo ese cambio de la constitución y se renovó la constitución con el gobierno de Ricardo Lagos, debió haberse acabado aquello. Alba era un socialista, los otros eran demócratas cristianos, entonces era más lógico de que los demócratas cristianos no lo hicieran, pero sí un socialista. Po. Pero no, eso no ocurrió. Tampoco. Y no ocurrió porque la verdad no se quería incomodar a nadie. Esa fue la verdad. Sí. No se quería incomodar a nadie. No querían pisar callos, no querían que los miraran mal, no querían tener problemas dentro del Congreso y de que el compadre que se sienta un poquito más allá le sacara la lengua. Obvio. Pero después llegó la señora Bachelet, y la señora Bachelet tampoco lo hizo. La cita. Cita Bachelet. Mía. Sí, pues uno esperaba ahí... Claro, ahí uno esperaba más todavía porque ella había sido presa política, había vivido situaciones No sé si la torturaron o no, eso nunca lo ha tocado ella, pero se supone que sí, porque estuvo en Villa Grimaldi. En Villa Grimaldi nadie iba de vacaciones ni tampoco iba ahí a pasar un fin de semana. No, estuvo 10 días además. Entonces, por lo tanto, ellas con mayor razón se esperaba socialista, se esperaba de que médico. Entonces, o sea, conjuntaba todas las características como para decir, sí, ella lo tiene, lo va a hacer. No lo hizo. Y tenía adelante al blanco, ya que eso era el remate. Ah, claro, con eso, eso vende. Como dice la Andrea, yo entendí que sería anulada la amnistía, lo que no tendría ningún efecto retroactivo ni ayudará a nuevos juicios. Efectivamente, pues eso está diciendo que tiene que ver con un tema simbólico todo el rato, porque en términos concretos esto no ayuda, es... Que el proyecto de ley, porque esto, insisto, no es una medida propiamente tal del Ejecutivo en sí. El Ejecutivo va a apoyar lo presentado por claro. Luis Mariano Esquive, por Guido Girardi. También, claro. Que está, porque son presionadores, Alejandro Navarro y Juan Pablo Letelier. Y claro, que se anula el tema de la ley de amnistía. Claro, pero Salazar decía de que si se anulaba, tendrían que... estarían las puertas abiertas para, o sea, se anularían todos los juicios que en los cuales se usó la ley de amnistía. Tendrían que anularse junto con la ley de amnistía, se anulan esos juicios y tendrían que realizarse nuevamente. O sea, eso es lo que dice él como jurista. Claro, porque un jurista que está en, si no me equivoco, él está en área de derecho humano, claro, pues sería lo ideal, obvio. Pero eso tiene que después verlo en tribunales si es admisible o no. O sea, lo que tendría que verse en tribunales, se puede presentar y todo lo demás. El tribunal es lo que puede ver es si tendría que hacer, sí, porque se anula el juicio, por lo tanto tendría que hacerse un nuevo juicio. Podría hacerse un juicio así rápido y dejar tal las cosas como están. Claro, por supuesto que puede suceder. Por supuesto. Pero que tendría que haber un nuevo juicio, tendría que haberlo. Eso decía. Yo no sé, yo ahí no voy a dar que es o no es así, pero eso es lo que yo escuchaba. Ahora el asunto, por eso él hacía el hincapié en que la diferencia entre anular y derogar. Si es derogar, es desde ahora en adelante y para atrás no se toca nada. Todo queda tal como era. Y si se utilizó la ley de amnistía en algún juicio en el pasado, eso queda como que ya pasó. Pasó a la historia. Pero si se anula también todo. Porque queda como que la ley de amnistía nunca se impuso, nunca se... se entregó para ser utilizada. Nunca apareció. En cambio, si se deroga, sí, la ley de amnistía existió, pero los casos ya fueron amnistiados. Y hay casos amnistiados. No hay uno ni dos. Sabemos que hay casos amnistiados. Y no solo esa utilización de la amnistía así como media extraña, que se la cambiaban por mandarlo fuera, que fue a los presos políticos. No, hubo militares y carabineros que fueron amnistiados en su época. Exactamente. Por lo mismo, es sumamente importante que se avance, en términos de verdad, de justicia y todo lo demás, pues se avance en serio, ya han pasado, ¿cuántos? 25 años ya. Sí. Y esta cosa, así que vamos a preguntarle a los militares, que vamos a ver, eso es chocante igual, porque no solamente tenemos una democracia pactada, la verdad pactada, justicia pactada, todo, sí. Absolutamente todo. Sí. Y eso... genera bastante molestia que han tenido, por ejemplo, organizaciones de derechos humanos, particularmente con este gobierno. Muchas que son cercanos a este gobierno, votaron por este gobierno, pero en materia particularmente de derechos humanos y en materia, no solamente porque se ponen a embajadores que han sido colaboradores de organismos de seguridad como la CNI, que el caso de Sinclair, si no se me equivoco, que ni siquiera fue sacado, fue trasladado a otro lado donde tuviera menos problemas. Lo mandaron a Australia y de ahí lo mandaron a... se mete donde pasara piola y fuera menos conocido también por en el Asia. Bueno, son las cosas que nos van mostrando lo que es... ahí se nota el interés verdadero que hay de parte de quienes gobiernan con respecto a los derechos humanos. Porque no los toman, no lo hacen carne, no lo hacen propio, sino que es algo que sucedió allá lejos y a mí no me toca. No se hacen parte ni se hacen... no se sienten dentro de esta situación del padecer que han vivido los familiares de ejecutados políticos, de detenidos desaparecidos, la misma gente que fue torturada. No, no hay una... no hay algo verdadero de parte de ellos. Eso es lo que se ve. Entonces, vamos a esperar de que qué va a pasar con esta ley de amnistía que va a ser anulada. Y va a ser interesante saber si pasa algo o siguen las cosas igual que siempre nomás. Porque también puede pasar eso. La anulen y ya la anularon. Y pucha, iban a hacer harta parafernalia, van a salir en la televisión, van a hablar de que ya se acabó la ley de amnistía, no existe la ley de amnistía. Pero ¿en qué ayuda a los procesos? ¿En qué ayuda a la al encontrar verdad y justicia de los casos que fueron amnistiados en los años 80 más o menos? Eso sería interesante saber si va a ayudar en algo o no, porque de lo contrario, como y es verdad eso es lo que tú decías, Toño, al principio, de que da lo mismo si la anulan o no la anulan hoy día, porque ya no se está utilizando hace más de 20 años. Es cierto, hace más de 20 años que dejaron de poner la ley de amnistía como para respaldar a los criminales. De hecho, mira, precisamente de Héctor Salazar, que es la persona que tú estás citando, dice sobre la anulación de la ley de amnistía: es un gesto para la galería. Esto lo manda Andrea a propósito de unas declaraciones que dio él en Radio Duna. Para entender si la ley de amnistía será anulada o derogada, hablemos con el abogado experto, y ahí señala aquello. Esto para decir, porque claro, ¿qué se va a quedar la gente? La ley de amnistía y todo el caso, pero la verdad es no es así. No es tan así, mejor dicho. Porque, insisto, tiene que ver, la propuesta es eso, es la anulación, básicamente, de la ley de amnistía. Artículo 1 de la moción reza: declárese insanablemente nulo por inconstitucional decreto ley número 2191 del 19 de abril de 1978. Eso. Y que anulo. Pero bueno, vamos a ir viendo aquí. Claro, pues hay que esperar la situación como... Sí, es muy probable que al final pase lo que dice... Claro, si Salazar también decía, claro, si es cierto. Que al final esto sea solamente para que la gente diga: oh, qué grande este gobierno. ¿Viste que hace cosas importantes? Anuló la ley de amnistía. Una ley que no se está tomando en cuenta hace... Como dices tú, es verdad, más de 20 años. Mucho más. O sea, en estricto rigor fue 93, la última fue en 98. 98. Sí, fue más de 20 años. Pero ya harto tiempo de eso. Pues. Estamos hablando del tiempo de Pinochet en Londres, estamos hablando de ese tipo de contexto. Claro. Para que lo recuerde también. Así que, viendo... aquello, nos vamos a ir a la pausa musical para ir ordenando algunas cosas acá. Todavía no, Max estaba ahí, no sé dónde. Y estamos, por lo menos acá, con bastante sueño y cansancio. Afortunadamente los chicos, y le agradecemos de que están escuchando ahí rumbo a sus casas, dejaron ordenadito. Así que también un saludo para aquellos. Y nos vamos a ir con... un tema de este día con bastante sol y todo lo demás. Nos vamos a ir con Illapu y esto que se llama Se alumbra la vida.

Y cuando llega... No, broma, está en la... la radio Sassi no solamente vino a hacernos una entrevista, sino que se está llevando a la gente para allá. Sí, ¿eh? Terrible. Sí, bueno. No, está en una reunión en Los Sachs, mandamos saludos también para allá. A la ex UT. Sí, po, ex UT. Sí. Eso es tu tiempo, ¿no? Sí. Es un cabro, pues. Se llama Osachi. Pero eran tiempos lindos. No, son tiempos en blanco y negro, no encuentro nada de lindo eso. Sí, el cine en blanco y negro es muy lindo. ¿Viste Manhattan? Yo hablaba de... ¿La película Manhattan? No, hablaba de cine, hablaba del blanco y negro, pero bueno, tal. Ah, tú hablabas del blanco y negro después del 11 de septiembre. No se entendió, así que para el caso da lo mismo ya. Y ahí vamos a estar media hora ahí tratando de explicar el sueño y las cosas aquí, todo afecta eso. No, yo sueño en colores. ¿De más, po? Claro. No, es que hay gente hay gente que sueña en blanco y negro, ¿cierto? Yo no, yo sueño en colores. Supongo que sí. Con colores bien, bien. Y cuando el ánimo está mejor, los colores son más lindos. Sobre todo con días de sol, con lugares así, con jardines, con mucho verde, ¿no? Sí, tengo unos sueños bien, bien colorientos. Así es la cosa. ¿Tú generalmente le pones color? También, por eso es que yo tengo sueños colorientos. Porque sueña colorientemente. Porque, claro, entonces eso hace que le ponga mucho color a la vida. Ah, costoso. Oh, a ver, dilo de nuevo, por favor. No, ya está dicho, ya está dicho. Dilo de nuevo. Ahí se guardó, ahí quedó. Dilo de nuevo. Oye, estaba triste, Emilio, porque apenas lo saludaste ayer. Dijiste, ya así como saludo. Debe haber una cosa, a otra gente le he dicho cosas más porque sentida. Por el cumpleaños, pero si yo le dije feliz cumpleaños, que lo pasara muy bien junto a su familia, que le deseaba todo lo mejor del mundo y que tuviera muchos, pero muchos años más. Sí, pero se parece tarjeta Village, es como un tipo, así como, pucha, Emilio, lo hemos visto en un par de ocasiones, muy buena onda, es una cosa como más personalizada, no tan general de tarjeta de... Tarjeta Vila, chiqui, yo siempre, me acuerdo de tarjetas Vila, que son así como... Siempre que yo mando un saludo, siempre sales con lo mismo, de que mis saludos son, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues estoy, yo me, tal vez me crié en la onda Vila, ¿qué le vamos a hacerle? De los años 80. Triste decirlo, pero bueno, es parte de la vida nomás, lo que a uno le tocó vivir, pues. Supongo que sí. Pero yo le mandé saludo ayer, por ejemplo. Sí, ya, y te lo agradeció así, con lágrimas en los ojos. Y dijo lloró, que, lloró. Que se había sentido, pero lloró, totalmente lloró. Tocado. Me confesó que había llorado, que le emocionó muchísimo. Me alegro bastante haber Qué tocado bueno. tu corazón de esa manera. Pero esperaba algo más de ti, pero bueno. No, lo importante está en que ha quedado clarito. Lo esencial es invisible a los ojos. Obvio, que aquí la persona que está pero marcada para dar los saludos de cumpleaños eres tú. Yo soy el peor, con mucha suerte voy a mi cumpleaños. No estoy diciendo que vaya, sino que para dar saludos. No, por eso, tú sabes que lo mío no está... Hay una especie de autismo social. No pero voy cuando, a mi cumpleaños. De hecho, generalmente celebran mis cumpleaños sin mí. Sí, pero tú cuando tú saludas. Hace. Claro, cuando tú saludas, lloran. Digo hola, porque digo hola y creen que hay una amistad de por medio. Yo soy así. Ay, lo siento. ¿Viste? Entonces, ahí es la cosa, po. Si la gente llora de emoción porque tú los saludas, entonces eres la persona indicada. Eres el embajador de los saludos. Oye, está ahí para vocero de gobierno. Qué manera de quitarle el poto a la jeringa siempre. Siempre. De hecho, yo creo que a Lizalde lo van a cambiar por ti. Ha puesto ahí mi mesao. Mira, sacan a Lizalde para poner a Alfonso. Mira, lo más seguro es que si la señora Bachelet me llama por teléfono para avisarme de que me está ofreciendo el cargo, el teléfono no va a responder. Porque es tan malo que capaz que... va a sonar ocupado. Dice, se agradecen los saludos, aunque sean fome, del líder. Abrazos para él. Ayer no pude escucharlos, pero me habían contado que me habían saludado. Ah, viste que sos mal hablado. Vos. Tú. Vos. Como dice Capuzoto, estamos viendo la gente, vos. Sí. un homenaje a los uruguayos que hacía Capusotto. Saludo también para Sebas Mugen, que tiene una foto de Pinochet tan lindo. El Benito, cuando quiera aquí, venga, no hay problema. Lo esperamos. ¿Qué? Nada. Que aparecieron uno. Ay, había un tipo que tiene un tatuaje gigante de Pinochet. Dice, bueno, si venga para acá, así, con confianza, sin problema. Podemos hacer tiro al blanco. Sí. Con el Pinochet, no con él. Obvio. Nada, hay gente. Pero bueno. Whatever you say, say nothing. Decía un poema que a mí me gusta mucho. Digas lo que digas, no digas nada. Había una canción Simon que decía Hinek. Digan lo que digan. No, pero es Rafael, po. De hecho, tú eres un imitador de Rafael antes. No, yo jamás imitaba a nadie. Hay video en VHS que confirman eso. No, yo no necesito imitar. Hay video en VHS que confirman tu performance a los Rafael. Jamás. Pero eso, no era ese tema. Eso no es verdad. Bueno. Eso no es así. Cuando aparezca en YouTube, subió lo de vamos a digitalizar. Vamos a ver. Vamos a ver. Y vas a ver que no. Porque yo no canto. No tengo voz para cantar. Así que iba a decir algo. Vámonos a comentar un tema que pasó piola entre tanta cosa que ocurrió este último día, porque tiene que ver con la reforma tributaria y cómo quedó. Ah. Y esta amnistía financiera. Hablando de amnistía por un lado, amnistía por otro. Bueno, para empatar, obvio. ¿Qué? Pero tú escuchaste. Amnistía tributaria. ¿Tú escuchaste a la presidenta Bachelet anoche acerca de la reforma tributaria? No. ¿No lo escuchaste? Estábamos armando todo. Sí, entiendo. O sea, vi después como a las 5 de la mañana una repetición ahí, pero ya estaba cortada. Yo lo escuché y traté de ponerme en la posición de la gente que, común y corriente, que no profundiza mucho, que escucha lo que le entregan y se queda con eso. Así. Empecé a verla y observarla. Ok. Y me dejó tan conforme. O sea, pues ¿a si qué voy pintado, yo? Estáis pintado para vos cero gobierno, creo claro. Yo creo que cada vez estás muy, muy cercano ahí. Yo te digo... Me preocupa no, eso. No, pero para. Yo te digo que el común de la gente que tiene que haber escuchado a Bachelet anoche debe haber quedado feliz con la reforma tributaria. Los que tenían luz también a hacer. Bueno, obviamente, claro, sí, estamos hablando de eso. Pero no era tan tarde. Si fue 9 en punto. Ya, pues. Cadena. Ya, pues. Y a las 9 ya habían sectores sin luz. Sí. Y como en la tele no dijeron nada de eso. Bueno, no importa. La cuestión, no le crea la tele. Obvio. Entonces, la cosa está en eso, en que ella presentó la situación en tal forma, la ley, que uno queda, pucha, qué bueno, porque van a recolectar los 8.300 millones de dólares. Más de la mitad se va a ocupar en la educación. ¿Y qué va a ser todo paulatino? Qué bueno, porque las cosas así de un solo tirón no son buenas, hay que hacerlas así, paulatinamente, sí, está bien. Y el resto de la plata la van a ocupar, ¿en qué es lo que era? En salud, creo. Excelente, pues sí, eso es lo que necesitamos. Y en eso quedó, pues. Entonces, ¿qué es lo que dice la gente? Pucha, qué buena onda. Es lo que necesitamos. Y que los empresarios estaban todos conformes porque ahora iban a pagar lo que tenían que pagar. Mira. O sea, llegó hasta a tener, lograr de que los empresarios se convirtieran más o menos en padre hurtado. Bien. Y la gente se lo compra, pues se lo cree. ¿Qué le vamos a hacerle, pues? Entonces, ese es el cuento. Entonces, cuando uno va y les dice, pero mira, si esta cosa es así, así, allá. No, estás equivocado. La presidenta no dijo eso. Ya, pues, ya anda a sacarlos del cuento, pues. ¿Sí o no? Sobre estaba viendo otras cosas. Sí, ya me di cuenta. Pero viendo tu apología y defensa al gobierno. No, yo no he defendido al gobierno. Hoy como me... Ya. parece que gana vamos la gente. No, se entendió perfectamente, no, que dice una cosa, pero después su comentarista, ¿cómo se llama? Una corte, interpreta otras cosas. Lo peor del asunto está en que ella da a conocer esto. Lo que ocurrió ayer en la cadena nacional. Claro. Muestra la parte. ¿Y qué va a mostrar la parte mala? Cuando usted tiene una cadena nacional, ¿ha hecho alguien, un presidente algo así? Obvio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que la gente se queda con esa parte. Y después, cuando ya las cosas empiezan a ponerse en práctica, dice: para mí que me metieron el dedo en la boca hasta el codo. Pero todavía no estoy convencido. ¿Sí o no? Hasta que llega un momento en que dice: bueno, si ya nos embarraron una vez más. Y no digo lo que dicen verdaderamente porque estamos en horario con los aucanitos. Entonces. Ya, son 12:04, por lo menos, de esto. Ya, entonces ya no nos están escuchando los no, chicos. Pero hay niños igual, los hijos de Max deben estarnos escuchando. Eso sí. Sí, pues. Entonces, bueno. Pero más allá de no hay para qué usar malas palabras, si se puede usar el vocabulario. ¿Quién ha usado malas palabras? Muy lindo. Yo creo la tengo convicción respecto a eso de que los garabatos no son malos. El tema es cuándo. ¿Cómo se usa y cuándo se usa? ¿Cuándo se usa? Por ¿cuándo? Supuesto. Hay que ser ubicado, creo yo. Tú puedes insultar a alguna persona y dejarla muy mal sin decirle ni una mala palabra. Sí. Claro que sí. Por ejemplo, yo puedo decirle algo al Alfonso y le va a doler más que le diga un garabato, por ejemplo. Yo me paro y me voy, pues. Sí, pues yo le digo, ¿qué pasa? Pues todos saben que soy militante del PPD. Se enoja. ¿Viste? Claro, pues, ¿cómo no me...? Eso es un insulto, pues. Para ti, para otra gente no. Po. Para otros no, pues, un halago. Sobre todo lo que están recién... No, nombremos halago acá. Sí. Nombremos halago. Pero que también es del PPD, pues. Sí, pues no, sí ya, sé. Pues entonces... Unos fundadores del PPD. Claro. Por supuesto. Y quiere ser el fundador del Partido Socialdemócrata. Tipo. Sí. Con nombres de radicales de CPS. Radicales, este, de claro, y toda esa gente. RN y todo lo demás. Todo lo que quieran entrar. Entonces, ese era su... A propósito de todo esta... De esto que estamos conversando así, de una cosa y de otra, de aquí y de allá. Ayer vi un reportaje que me llamó la atención. Porque... A pesar de que parte de él yo ya había escuchado, o sea, conocía sus historias, pero sí, fue un reportaje que hicieron en un canal de TV Cable y que entrevistaban a cuatro mujeres que podríamos decir emblemáticas o esposas de... personas que pasaron a la historia, dejando su huella. Estaba la Tencha Busi, esposa de Salvador Allende. Estaba la Sofía, creo que se llama, Bachelet, la viuda del general Bachelet. Estaba la esposa de Hoffman, periodista norteamericano que fue asesinado en el Estadio Nacional, y entrevistaban a Joan Jara, viuda de Víctor Jara, y cada una iba contando cómo habían vivido el día 11, cómo vivieron el enterarse de la muerte de su esposo, y luego su exilio, y luego la vuelta a Chile. Y fíjate que sí, era como interesante escuchar de parte de ellas una historia que fue muy repetida en Chile. Bueno, quienes tuvieron, por decirlo de alguna forma, tal vez... la suerte de poder encontrar los restos de su pareja y poder sepultarlos, pero es una historia que fue muy muy muy repetida en la, por ser el cuando la Tencha dice, cuando yo fui a Viña del Mar para sepultar los restos de Allende, fue sola, las hijas no pudieron ir porque estaban asiladas, entonces ella fue sola. Y llega allí y lo único que habían eran los sepultureros, los militares y habían unos jardineros. Y ella les dijo, bueno, aquí estamos sepultando a Salvador Allende, el presidente de Chile. Y díganle a toda la gente de que aquí está. Joan Jara contaba cuando fue una persona que ella nunca había visto, no conocía, y un joven, y le dice que él trabajaba en el servicio médico legal y que allí había encontrado los restos de Víctor Jara, y la ayuda y la acompaña para que pueda ella recuperarlo, el cadáver, y sepultarlo, y cuando lo sepulta también ella está sola. Y el caso de Hoffman fue más terrible porque él prácticamente estuvo desaparecido y después le avisaron, ella se entera de que había fallecido su esposo y lo que ella quería era trasladarlo a Estados Unidos y costó bastante, alrededor de un año, para que al final la autorizaran a llevarse el cuerpo a Estados Unidos para ser sepultado en Nueva York. Voy a llevar a otro tema que tiene que ver con un comunicado que saca la Canal 13. A propósito del reportaje bastante polémico y bastante criticado que hizo el día lunes tratando de mezclar el movimiento estudiantil con lo que pasó, los bombazos. Así, con una fineza que te la encargo. Y Canal 13 ha sacado un comunicado en el cual emite lo siguiente. Dice, Canal 13 emitió un reportaje sobre los encapuchados y grupos anarquistas que practican la violencia en el establecimiento escolar de Universidad de Marcha. En ningún momento se atribuyeron esas acciones al conjunto del movimiento estudiantil. El reportaje se venía preparando desde hace varias semanas y nos pareció oportuno divulgarlo en el día en el que el país fue sacudido por un gran nivel de violencia. Canal 13 considera que la violencia en todas sus formas es un tema relevante para Chile y reitera que reportajes como el mencionado son parte de su deber de investigar e informar de forma libre y responsable. Chúpate esa. Se habla de responsable. Bueno, pero es una declaración muy a lo Bofill. Sí, la gente que se recuerda de él cuando aparecía en Tolerancia Cero, cuando llegaba a hablar algo, y no era para defenderse, claro, era más o menos en esa tónica. Entonces, ¿qué más se puede esperar del Canal 13? Por ahí va el cuento, lo veo yo. Entonces, ese es el asunto, claro, porque sucede que al final hay intereses creados en esta cuestión de vincular una situación como fue el bombazo y vincularlo con esto de ahora. Anoche escuchaba, o sea, hoy día en la mañana, escuchaba de que habían puesto una bomba en un jardín infantil, una bomba de ruido. Y bueno, parece que va a continuar esta situación de provocar cierto temor en la población con este tipo de situaciones. Ahora, yo no digo de quién vienen, pero uno puede pensar en muchas situaciones. Lo extraño está de que en las veces anteriores siempre los bombazos estaban acompañados de panfletos que podrían haberlos tirado cualquiera, pero había panfletos y había o alguien que se adjudicaba. Ahora nadie se los adjudica, solamente son los bombazos. Y a propósito de bombazo, también estuve enterándome de un banco el cual le pusieron con esto del gas, de llenar saturación de gas, y le pusieron tanto, que gracias a la televisión hemos claro, aprendido cómo se hace, cómo lasear cajero automático, claro, cómo poner saturación de gas también a cajero automático, cómo se hacen bombas con extintor y todo el tema, claro. La televisión bastante Teleduc es una alpargata, sí, al lado de esto. Además te enseñan qué tipo de vehículo hay que usar para lasearlo, los cajeros automáticos, y qué vehículo hay que usar para poderlos trasladar. Todo eso te lo enseña la televisión. que es lo mejor que existe en este país. Bueno, ahí hubo una explosión, voló el banco casi entero. Sí, de hecho. Los tipos tuvieron que salir arrancando. Hay una película, de hecho, tú sabes que me gusta mucho el cine, hay una película, no recuerdo precisamente el nombre, pero que también muestra a tipos que entran a robar y al final estaban varios robando el mismo banco. Ah. Y hay unos que eran bien tarados. Bien tarado, así. Y también, pues ponen una bomba para romper el cajero y sacarlo. ¿Qué? En la película gringa. Y claro, terminan aturdidos. Y la buena se mueve y dejaron la caga adentro y saltan a la cresta y todo el cuento. Sí, hubo hasta un bombero del servicentro de al frente. Que se resultó con un golpe en su pie. Con las esquiles y los pedazos de banco que saltaron para todos lados. Así, po. O sea, los tipos se salvaron jabonados. Porque, más o menos. Sí, o sea, estalla un poco antes y quedan hechos pebre ahí, po. Uh-huh. Y se fueron, po. No se robaron ni siquiera las bandejas, nada. No fueron capi. ¿Cómo que se les pasó la mano? Viste, no enseña muy bien la televisión. Tiene que decir qué cantidad de gas hay que ponerle. Eso se les fue. Habrían sabido. Me gusta esa parte donde dice, es nuestro deber de investigar e informar de forma libre y responsable, Canal 13. Ajá. En la parte del comunicado, estaba muy bueno. ¿Ah? Pero es que esa es una frase que la ponen siempre en todos los canales y la radio y todos los medios de comunicación cuando se mandan un libertad condoro. De prensa. Ahí se acuerdan de eso. Sí, libertad de prensa. Claro. Ah, bueno, canal. Bueno, eso. Así es. Pero es lógico que tienen que acordarse de todas esas frases y de todas esas prerrogativas que tiene la libertad de prensa. Es lo que primero, uh-huh. Obvio. Porque de lo contrario, no tienen cómo justificar lo injustificable. De hecho, a mí me llama la atención, bueno, efectivamente era un reportaje que llevaban haciendo hace semanas, eso es cierto. Uh-huh. Porque el reportaje versaba sobre encapuchado y grupo anarquista que practican la violencia en establecimientos escolares y universidades de marcha. No tengo la música que le pusieron allá, pero esas cosas así como tétricas. Y en ningún momento se atribuyeron esa acción al conjunto del movimiento estudiantil. El reportaje se venía preparando desde hace varias semanas. Estoy citando ya lo que había dicho, pero quiero entrar a precisar algunos detalles. Y nos pareció oportuno, esa parte, sí, nos pareció oportuno divulgarlo el día en el que el país fue sacudido por un gran nivel de violencia. Sí. Oye, podíamos poner hoy día a los cabros y vincularlos con el tema de la violencia, los bombazos y todo el cuento. La gran oportunidad que tenemos, claro. Las patas, las patitas. Pero no hay, ya a mí estas cosas no me asombran. Son cosas esperables de los medios de comunicación en este país. No es nada nuevo bajo el sol. Al contrario, uno la está viendo constantemente. Sí. Entonces, es más, pienso de que si no hubiesen hecho el reportaje habría sido como extraño. ¡Qué raro! ¿Por qué no hicieron un reportaje sobre esta situación? Uh-huh. ¿Ah? Y sobre lo encapuchado y todo lo demás. ¿Sí o no? Habría sido como más lógico. Porque está dentro de lo esperado. Sí, es que, bueno, de Canal 13 es esperable igual. Por también. Eso, po. Uh-huh. Nada te puede asombrar. Uh-huh. Y no solo del Canal 13. También de los otros canales. Mira, acá me envía un saludo ahí a Arturo Muñoz. Que nos envía de esta mexicana, Aristegues Noticias, que tiene su programa en CNN. Uh-huh. CNN original. Dice, bombazo en Chile puede ser un acto deliberado de el poder fáctico. Dice periodista en CNN. Ojo, menor el tema. Claro. Porque se habló esto, una entrevista en el programa que tiene a Aristegui. No sé si ustedes han visto alguna vez ese reportaje, un bloque. Es como Tomás Mochetti entrevistando, pero Aristegui, CNN, ya es mexicana, si no me equivoco. Ah. Y a propósito de eso, estaba entrevistando si el objetivo era llamar la atención, el costo es injusto porque ninguna de las 14 personas lesionadas tiene responsabilidad, firmó el periodista y es corresponsal del Proceso, una revista mexicana. Jimena Ortúzar, quien agregó que el atentado puede ser también por parte del poder fáctico, en ningún caso el poder establecido, no del gobierno. En ningún caso del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, pero sí de los que tienen interés en demostrar que la democracia no es útil, que no logra traer el orden. Ahí hay todo un análisis interesante, pueden ver la noticia ahí, la tiró Arturo Muñoz. Se los retuiteo para que lo vean. Robó, huyó y lo pescaron. Eso a propósito de Calfulican. Entiendes que andamos lento hoy día, yo ando más lento de lo habitual y más estúpido de lo habitual. Fue maratónico porque no solamente el tema de lo que hicimos ayer, el trabajo fue un trabajo de día, agradezco muchísimo al equipo, ayer lo conversábamos, de toda la gente de la radio, la familia, todos ahí se pusieron las pilas, todos haciendo su pega, aparte de, y salió algo no solamente potente, sino re lindo, no solamente con tremenda sintonía, sino que se le dio el sentido que se le quería dar. Ya, o sea, no solo nos gustó a nosotros el trabajo que se hizo, sino que sentir eso de que a la gente también le guste y que se sienta incorporado a este como respuesta a esta labor. Es interesante y se agradece también tanto a la gente que colaboró en el trabajo de realizar el programa, como también la gente que escuchó y que se hizo parte. Eso es importantísimo. De hecho, dice José Miguel, con esa parte donde dice, nos pareció oportuno emitirlo ese día, el día del bombazo, el Canal 13 lo dijo todo sobre su línea editorial. Claro. Sí. Oportunista, no. En serio, Calfulican, no caché nada. ¿Sí? Que mandamos saludos a Coyhai, que ayer le mandamos saludos también a la gente de allá de Isen. También están escuchando. Un abrazo gigantesco para allá. Saludos para la gente de Isen. A la Claudita y al Beto. A su prole. También esto. Sí, me encuentro un Barça, pero qué bueno que clarifique bastante bien cuál era la intencionalidad también que había ahí de tocar al 13. Oye, ¿acaso el Max anda con el viejito Pascuero? Algo así. De hecho, se ponía que venía ya corriendo para acá, pero estamos todavía esperándolo. Dice, es que lo que pasa es que es una lata que gente llegue tarde a las cosas por esa razón la que estaba antes. Y él llega tarde acá. Sí. Ah, paradoja. Bueno. ¿Qué diría Hegel, Dios? ¿Qué diría Hegel? Pero se supone que viene. De hecho, lo va a mojar solo ahí. Sí, ahí nosotros nos vamos. Estamos cansados y vamos a tirar el sillón de ahí y todo lo demás. Entonces, él radio controla, sale al aire, comenta, se discute con él mismo. Oh, qué interesante sería. Una discusión de Max con Max. Frente a frente. Una discusión con Max. Con de, Max. De Max con Max. Entretenido igual. Sí, claro que sí. ¿Qué? Sería algo diferente, nuevo. Nunca visto en la radiodifusión. ¿Y por qué hablas así? Es que porque sí, nomás. Oye, de una información que vamos a estar ampliando, estamos terminando de chequear. Estudiantes de la Universidad Arcis habrían tomado el Mineduc en estos momentos. Está a propósito de la gran crisis que están viviendo allá. Le mando saludos también a la gente del Arcis. Tenemos prometido. Y ojo, también quiero mandar un saludo a la gente de la revista Mala. Que les plagiaron. De hecho, les pido disculpas porque estaba su artículo hecho para publicarlo, pero como estamos a full, no salió. Les plagiaron la revista Mala, que también siempre nos está mandando información y reportes. Mala.cl, pueden buscarla ahí todavía. Hay otra revista de unos cuicos, y por eso están más enojados todavía. ¿Y qué se llama igual? Sí, se llama Magazine Mala. Magazine Revista en inglés. Sí, tan enojadísimo. Enojadísimo. No es para menos, Así que ahí también saludo a ellos. Sigamos tratando tanto lo que pase con en la Universidad Arcis y el Mineduc. Bueno, estamos esperando de que llegue Max y un saludo para la gente de Arci. Y pasarlo a control de cuadro y torturarlo. De la revista Mala y también a quienes se están movilizando hoy día. A todos los que se movilizan y que están unos despertando y otros avanzando. Bien por todo ello. Cualquier movimiento está bien, mientras sean hacia un mismo sentido y a una misma meta de una sociedad más libre, una sociedad más justa, donde podamos compartir en forma, no digamos de hermano, pero sí de compañero. Y si no somos compañeros, no importa, igual, si vamos para el mismo lado, pongámosle nomás. Lo importante es tener clara cuál es la meta y caminar con cuidado, pero recto hacia allá. Sí, efectivamente. Oye, quiero ver un caso de una señora, estaba hablando ahí también con un amigo. Ella se llama Ana Ojeda. ¿Ya? Yo quiero tomarme lo espacio esto para que también pedir su colaboración. Ana Ojeda hace 5 años sufrió un accidente al interior del Mall Arauco Maipú, que está por acá, por Pajarito, casi a la altura de Américo Vespucio. Mientras en el recinto se realizaban trabajos en una vereda sin estar señalizada. Como era de noche, la boleta no se dio cuenta de los trabajos y cayó en una fosa. Su pie se hizo mierda, lo que le impidió trabajar le impidió seguir trabajando y tener una vida normal. En el 2012, la justicia le dio la razón y obligó al mal a pagar una indemnización de 10 millones. Sin embargo, su buen abogado la dejó botada por no tener que pagarlo. Mira, qué desgraciado. No hay abogado bueno, dice. Tal vez alguno. De repente aparecen algunos. ¿Conté ese chiste del cuervo y los abogados? No. No, pero bueno, lo voy a contar en algún momento. Sí. Me lo contó un abogado. Mira, corta. ¿Cuál es la diferencia entre un cuervo y un abogado? No sé. En que uno, ¿cómo se llama? Es oscuro, se come todo y todo el cuento. Y siempre llega así carroñero a comer y el otro vuela. En el 2012 la justicia le dio la razón y obligó al mall a pagar una indemnización de 10 millones de pesos. Sí. Sin embargo, su buen abogado la dejó botada por no tener que pagarle y en forma paralela la empresa apeló revocando el fallo. Resultado, la humilde abuelita no tiene ni para comprar aspirina, los dolores y no puede esperar. Perdió el obvio, porque apelaron el otro lado sin abogado, está ahí frito. Claro. La humilde abuelita no tiene ni para comprar una aspirina para los dolores, no puede trabajar y su fiel compañero es un bastón que la acompaña en su silenciosa protesta, que hace ella protesta casi todos los días en el Mall Arauco Maipú. Con un cartel que pasea dentro del mall pidiendo algo tan básico, pero tan lejano a veces. Justicia, la señora Ana pide nuestra ayuda. Estoy leyendo a Portalnet. Mando un saludo a Eduardo ahí. Nuestra difusión y algo tan simple como 1000 me gusta en su Facebook, que ya lleva cerca de 10.000, me dicen ahora ya. O va para allá, dice. Vamos a exigirle a los sinvergüenzas de Mall Arauco Maipú que paguen. Me parece más que justo. Claro. No, tremendo. Tremendo, tremendo. Así que les pido, allá les voy a mandar el link y todo lo demás. Apoyar a la señora Ana. Y presionar a la gente del Mall Arauco Maipú que le pague porque lo que corresponde. Claro, o sea, si, o sea, frente a toda la situación son responsables. Lo mínimo es que le paguen lo que corresponde a una indemnización para que ella pueda seguir y pueda porque es probable que pueda tener alguna posibilidad de alguna operación o de algo y con ese dinero podría avanzar un poco en una vida mucho más tranquila. Y porque el mismo hecho de estar con toda la situación de enojo, porque obvio, da rabia en esas cosas, entonces anímicamente también te afecta. Y esa afección anímica te afecta también a que el dolor y la sanación llegue mucho más lenta. Entonces, por lo tanto, lo mínimo que deberían de hacer estos tipos es pagar. Si ganan mucho dinero los retail, ganan mucho dinero los malls. Y pero esa avaricia, esa actitud de tratar de llenarse con no, o sea, que no se llenan nunca, y pasando por encima de todo, sin importarle el ser humano. Y después, claro, ellos hablan de que ellos son tan buenos. Y pobre que digan que no, porque, ay, cómo me tratan tan mal, dicen los empresarios. Pero la verdad es esa, o sea, ellos tienen que dar continuamente, como decíamos, imagen, no más que imagen, un comportamiento que sea acorde a un ser humano y no esto de avasallar y pasar por encima de todo. Sí, yo estoy muy... me revienta esta cosa de ¿cómo se llama? De... bueno, se aprovechan, aquí el tema es porque es pobre. Claro, este menosprecio hacia el ser humano es horrible. Exactamente. Así que todo el apoyo ahí nomás, pues. Esperemos de que con toda esta presión, porque esta gente reacciona ante presión, con toda esta presión, el mall, los dueños del mall, porque ya no hablemos, porque el mall no le va a pagar, le va a pagar los dueños, y los dueños tienen nombre y apellido, tienen cara. Esa gente es la que tiene que ir y enfrentar la situación y pagar. Y ya corten el asuntito ese de que no, es la empresa, no, como que si fueran seres, cuando sabemos que no. Y en eso se esconden los verdaderos rostros. Y no, pues. Sean valientes, ¿a dónde está toda esa pachorria que tienen? Ya, pues, enfréntense, pues, den la cara y digan, sí, este es nombre y apellido del dueño de tal y cual mall y de los... son muy pocos los que uno puede saber al final que... y a veces son nombres de familia y en eso nos quedamos. Pero esas son personas, son que tienen cara y que tienen nombre y que tienen un pasar de vida y que son responsables. Y como responsables tienen que ellos pagar. Ahora, el asunto es que, claro, el que tiene el mejor abogado, salva mejor. No, eso no es justicia. La justicia es que se diga que lo que verdaderamente se tiene que... determinar al final y que lo determine un juez como corresponde, no por presiones, no porque alguien tiene más dinero o no porque alguien tiene mejores abogados. Exacto. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir acá? Y avasallan con eso de que tienen, las empresas tienen un staff de abogados, se dedican a eso. Por supuesto. Sí, que le haga pagar el costo. Lo que necesita la abuelita es un abogado que apele y haga un juicio con bombo y mucho ruido. Sí, sí, oye. Claro. Porque si hay mucho ruido... van a salir al tiro y decirle, ay, pero ¿por qué no vino a hablar con nosotros la abuelita? Nosotros la cuando estábamos llegué, esperando. Los materiales, sí. La andábamos buscando, no la vimos. Porque salen con eso, si son muy caraduras. No. Pero claro... Es lo que tiene que hacer la abuelita. Tiene que hacer una manifestación donde con harta bulla dentro del mall, cosa de que ya digan, ya, vamos viendo, ya venga para acá, venga hacia la oficina y ya. O si no, podemos ir a hacer unas compras en liquidación al Mall Arauco Maipú. Claro, le vamos a dar un vale. Claro, vamos, todo el que le haga RT va a tener un vale para poder comprar lo que quiera o llevarse lo que quiera en el Mall Arauco, claro. Una cosa así. No, pero es un vale de descuento porque no la van a hacer gratis. Un vale de descuento. Sí, po. Esa es la idea. Claro, y se ríe así. Sí. Así con el mall, po. ¿No? Que responda el tema. Bueno, y oye, yo creo que también debiera de paso funarse al abogado también. También. ¿Cuál será el nombre? Podríamos averiguar. Sí, lo vamos a averiguar. Sí. Vamos a ¿quién es el nombre caso? Del abogado que dejó tirar a la abuelita? O sea, pero si era obvio de que si la abuelita ganaba el juicio, ahí iba a tener dinero para pagarle, po. Y le podía pagar un porcentaje del dinero que iba a recibir. Pero así, no me paga ahora, me voy. No. O sea, que desconsiderado, porque además, aunque no le fuera a pagar, po, piense que una señora la cual necesita, po. Y él está en condiciones de poderla ayudar. O sea, ¿dónde queda eso? La humanidad, ¿dónde queda la solidaridad? ¿Dónde queda todos esos valores que a uno le enseñaban? No, parece que todos se los pasan por... Y bueno, ahí quedaste, po. Si hay plata, bueno, y si no hay plata, bueno, con plata baila el mono. Y estos monos son así, po. Que tienes que tener desde una moneda donde nos preguntan, para que salte. ¿Y cómo se llama el mall? Se llama Mall Arauco Maipú. Ahí le mandamos la respuesta. Sí, un saludo también a Londres, que están escuchando desde allá. Un saludo para ellos. Así se llama el mall. Uh-huh. No se salga con la suya. Si no, bueno, pueden tomarse distintas medidas de presión con un mall. Yo hace tiempo que no voy a uno. Yo también. Me cargan me cargan los malls. A mucha suerte, una vez que iba a pagar una cuenta a uno y pasé por esa, que tiene como unas cosas laterales. Entonces entré ahí una puerta para adentro y pasé por allá, ni siquiera pasé. A mí me recargan los malls. Desde esa musiquita, esa luz, me choca. Si no, no aguanto mucho ahí. No, yo voy a un mall acá en la Estación Central porque voy al supermercado. Uh-huh. ¿Y para qué estamos con cosas? Antes yo iba al supermercado que está ahí en Pajarito, pero que era bastante barato. No pienso decir el nombre porque no le hago propaganda a nadie, ni publicidad, ni una cosa porque no me pagan. Iba a un supermercado por ahí por Pajarito, que era barato y aquí y allá. Ahora voy a este otro supermercado porque hay muchas cosas que son más baratas que en el anterior. Y por eso voy dentro al mall nomás, po. Pero... Más de eso, muy raro que haya un mall. Sí, yo no, a mí me cargan los... El Costanera Center no lo conozco. Y me cargan más los empresarios de mall, así que pónganle pila ahí a la gente de Arauco Maipú, que queda bastante cerca, así también podemos hacer visitas para allá. Visitas guiadas. Tienes que hacer un movimiento de vadores de mall. También, sí. Podríamos ir hasta el mall allá, invitamos a todos. Evadores de mall. Odio los malls, sí. Yo odio más a los dueños de mall. Y de mall. En mall. Oye, al final vamos a enseñarles mal a los niños que no escuchan, ¿eh? La palabra es evasor. Sí, evasores. Es que tú inventaste esas palabras. Yo dije por molestar nomás, pero eso no es verdad, eso no es así. Son evasores. Ahora... Es verdad que la gente cuando no paga, evade, pero no evase. Pero ustedes saben, es nuestro idioma, es nuestro vocabulario, el cual de evasor viene de evadir, que suena como nada que ver, pero es así. Así que ya saben, la palabra correcta es evasor. No es evador, porque evador sería algo así como elevador, como teníamos claro antes que tú dijeras, y de hecho por eso nos parecía muy gracioso tu concepto de evadores. Entonces, por eso ahora estoy dejándole claro a los niños, los adultos que hablen como quieran, ya no me interesa, pero los niños es importante que hablen bien, que usen bien las palabras, que usen bien los verbos, que usen bien los nombres, y para que vayan teniendo una mejor comunicación, porque es súper importante eso, la comunicación, porque así después podemos entendernos mejor unos con otros para poder lograr un cambio verdaderamente profundo en nuestra sociedad. Para hacer eso también es importante el vocabulario y entendernos. Porque si no nos entendemos bien, tenemos el problema de que, pues, no, es que yo creí que me dijo, yo entendí esto otro. No, nosotros tenemos un vocabulario bastante extenso, bastantes palabras, son muchísimas palabras, con lo cual podemos perfectamente darnos a entender sin tener que usar muletillas, como se dice, y que al final lo único que hace es que, sí, es que me pareció que yo creí, que yo pensé, y él pensé que él creí que no sirve, no sirven de nada. Así que ya saben, a aprender a leer y aprender a hablar y aprender a usar bien las palabras correspondientes, y para eso hay que leer mucho. Es importante leer porque así vas aprendiendo a usar las distintas palabras. Aprendes a escribir, o sea, a usar las palabras y las letras correspondientes y todo eso. Entonces, de repente yo leo en internet que la gente manda mensajes y se le entiende re poco. ¿Por qué? Porque es más fácil poner un par de letras y con eso ya lo está diciendo todo. No, usemos nuestro vocabulario, usemos la acentuación. Saber poner las tildes donde corresponde. Entonces, para eso es la única forma de que podamos poder generar una sociedad más una relación mejor. Entonces vayan aprendiendo, vayan leyendo, y como decía al principio, la palabra es evasor, no es evador. Y discúlpenme, porque no, mi intención no era mal enseñar, sino que al contrario, era reírme un poquito de nuestro vocabulario. Pero es eso. Así es como les quería explicar. Bueno, en estos momentos están los estudiantes del ARCE, no sé si estaba muteado o no, pero estaba hablando ahí con un profesor de la universidad, y van para allá, así que vamos a hacer un contacto en un par de minutos, así que para que estén atentos también ahí. ¿Oca? Pues se tomaron el Mineduc, y también nos expliquen también las razones por qué se lo tomaron y todo lo demás. Ahí en la Alameda con Valentín Letelier. Exactamente, están ahí en la parte central, en la Alameda. Así que atento ahí con lo que está ocurriendo con los estudiantes del ARCE. Sí, va a ser interesante para saber qué es lo que están pidiendo, por qué se lo tomaron, cuáles son las razones de esta movilización. Saber también. Te dijeron que le parecía el profesor Bandera. Yo no sé si intentaron a joder con eso. Tú haces que el profesor Bandera más encima es medio del otro lado. Facho. Medio. Un poquito, no se le nota mucho igual. Ah, no, yo se lo notaba siempre, pues acuérdate, sí. En tiempo de los 80, uff. Oye, la Inés te está molestando, dice, por eso yo leo mucho, para tener mejor hablamiento. Ah, ya. Quiere decir que tú no lees, o algo por el estilo. No, yo no leo, yo soy analfabeto. Y ya la Berton Brecht. Así que, la Neia molestándome. A propósito de la Neia, hoy día a las 10:30 de la noche, las hijas de Afrodita en su programa de todos los viernes. Así que ya saben, pueden escucharlas y pueden aprender mucho la gente adulta. Un programa de adultos para adultos y hecho por adultos, no adúlteros, adultos. O también, tal vez, ahí yo no sé, pero bueno. Un saludo para ellas. Y oye, venía en camino el Max. Ah, viene en camino. Sí, venía en camino. Viene chicoteando los caracoles. Algo así. Así que ahí está Max Quitral, que se viene en camino para acá. Y nosotros vamos a estar atentos, vamos a hablar en un par de minutos con la gente que está en la toma del Mineduc de la universidad, sí, si nos cuentan también sus razones. Claro. Del por qué. Porque hay que acordarte que cuando venga llegando hay que ir a amarrar los animales. No, si hay amigos a esta altura, así que tampoco... tampoco es tanto, si pongamos las cosas como son. ¿O no? No sé. Tiene nunca saben nada. Problema, es que tiene sus problemas con la polla. Si con Roberto ya parece que entraron en un diálogo. Uh-huh. Y tiene una se relación. Entiende. Hay una relación de política ahí. Uh-huh. Pero con la pocha, tú sabes, pues, es más complicada la pocha. Claro. Entonces no parece como que de repente sí, de repente no. Entonces no ha podido convencerla para su campaña. Uh-huh. Entonces ese es el problema. Y si no convence a la pocha, Roberto no va... Al final igual va a ponerse en contra. Tú sabes uh-huh. Que manda en la casa al final. Así que ahí está el problema. Entonces pues, igual hay que ir a darse una vueltecita y porque no sabemos en cómo andan las bestias hoy día. Sí, diga la Fittipaldi que viene en camino y dice, voy ya. Así que... Dice que viene en camino. A los Fittipaldi nomás. A los Fittipaldi. Fittipaldi. Así que atento con aquello. Y lo voy a hacer. Estudiantes entonces de la Universidad Arsi se toman las instalaciones de el Mineduc. Bien, pues entonces esperemos a que llegue acá Max Quitral y nos venga a conversar y a contar cuáles son las papas que trae, porque todo el tiempo tiene alguna papita que contar acerca sobre todo de la situación internacional con nuestros países fronterizos como también con el resto de Latinoamérica. Max siempre está muy interiorizado acerca de estas situaciones de relaciones internacionales, tanto económicas como políticas, pero más políticas que nada. Y es interesante sus argumentos y el planteamiento que él tiene con respecto a eso. Así que esperemos que llegue pronto y podamos ahí conversar con él y podamos interiorizarnos de lo que él nos venga a contar. Me parece estupendo. Y ahí hay harta gente sumándose a la campaña ahí con la señora Anita, así que lento, póngale ahí color. Si no, nos organizamos todo y vamos un día de camping o de algo por el estilo al Mall Arauco. Podríamos hacer una marcha dentro del mall con la señora Anita, ya que ella va constantemente. Hoy hay una librería y dice, pasemos, vamos una marcha para allá. Me acordé que antes iba para allá. O sea, que un día estaba con mi vieja, salió, le mando un saludo. Oye, mi familia, estoy bien. Que los de ayer me llamaron, estaba muy ocupado y todo el cuento. Siempre va a fechas como que te llaman. Sí, así, estamos bien. Estamos bien acá en el refugio. Claro. Los 45. Así que todo bien ahí. Sigue atento. Sí. Y la Andrea dice: corre, Max, corre. Hay una película que se llama ahí: Corre, Lola, corre. Muy buena, ¿eh? buena peli. Ya. Es como Pierce Brosnan en Remington Steel. Que es una serie que daban antes que todos los casos los resolvía él con película. Ah. Era una muy buena serie, ¿eh? Estaba hablando de los 90, por ahí. Ya. Ahí, ¡pah! Pásame el carnet. Así se me cayó ahí. Así estoy viendo. Así me estoy dando cuenta. No. Sería Barça de tu parte echar eso. Ah, un tipo que salía a carretear con Sócrates y todo. Bueno, el pero dice, ya voy en camino atrasado, pero cumplo con los compas. Gracias. Parece concertacionista. Siempre llega atrasado a todo. De hecho, debe venir preocupado con el bullying que le vamos a hacer. Sí. Sí, porque uh-huh. le hay hacer bullying. Soy malo, uh-huh. pobre. Todo el tiempo le hacen bullying. ¿A Max? No. A Max, uh-huh. sí. ¿Mm? Así con... Como que si yo no le hiciera bullying. Pobre Max. Así que vamos a esperar que llegue pronto Max, para vamos a llamar a la gente con la que habíamos estado. Dice, estoy en 5 minutos, papá. Ya, a no ser de que lo llame Bachelet para ofrecerle un cargo ministerial. De vocero. De vocero. ¿Ah? Apaguen la luz, vamos, cierran Chile. El último que cierre la puerta. El último apaga la luz. Una cosa sí, claro. Pero es parte, insisto, de este diálogo fraternal que tenemos acá sí. constantemente con todos. Sí, es todo. Con cariño. Nadie se salva ayer, nadie se salva acá. Claro, pero con mucho cariño. Con mucho aprecio. Ni La Pocha, ni Roberto, ni Lulú, no, ni Lili. Lili. Acá tenemos un tremendo zoológico. Sí. Ay, la Lili es tierna, es simpática. Oye, ¿qué pasó con un gato plomo, bien plomo que había? Lo vi el otro día, andaba por ahí, sí. me pareció antes verlo. Porque venía y se echaba un ratito y le gustaba que le hicieran cariño y se iba. Sí. Así como la Lili. Como la gata que tenés tú, ¿cómo se llama? Helga. No, mi gata se llama... Atena. Tengo gata, po. Sí, tengo una gata en el depa. Se llama Atena. Tiene como 35, dice. 40, tirado ahí. ¿Quién? ¿No? No era esa. Ah, no era Helga, la otra. Si me confunden los personajes. Tengo. Volvió la gata, sí, pues de veras que sí. Se la robaste a un niño como de 4 o 5 años, qué terrible. Sí. ¿Por qué hiciste eso? Se la robaste. Me la regaló. Me la llevo. Un niño no tiene mucho sentido común en esa edad, igual, creo yo. No, es así que te regalo el gato. A mí me han regalado juguetes y no me los llevo, porque obviamente no. van a llorar por el juguete. No, el problema de la gata es que la gata y él no la veía nunca. Uh-huh. Entonces decidió de que él la iba a regalar, pero tenía que regalársela a alguien que la gata estuviera bien y estuviera contenta. Entonces decidió que me la llevara yo porque la gata conmigo ve televisión, la gata conmigo está tranquila. Entonces ese es el problema, ese es el asunto. Y él cuando quiere puede ir al departamento, ir a ver a su gata, jugar con la gata. No hay ningún problema en eso. Entonces el asunto está en que yo tengo a la Atena en el departamento, tiene su agüita, tiene su comida, tiene su arena, tiene todas sus cosas. Y ella puede recorrer todo el departamento si quiere. Obviamente que de repente se manda cada condoro, pero es parte de la vida de los animales. Y la culpa no es de la gata, vendría a ser mía si viene a quebrar o si rompe algo, porque yo tengo que tener el cuidado de que las cosas no estén al alcance de ella. Porque uno no puede estar en esa situación de culpar al animal cuando la culpa es de uno. Y es uno el que le está compartiendo el espacio. El espacio no lo está compartiendo, o sea, no está en cualquier lado. Entonces, eso pasa. De repente culpan al animal, le pegan al animalito porque tiene la culpa. No, los animalitos no tienen la culpa de nada. La culpa siempre es de uno, porque uno tiene que manejar los límites. Entonces... No. Entonces ese es el asunto de la gata. Entonces el asunto fue ese. Entonces estamos así con el asunto de la gata, que ya está ahí tranquilamente y está vive feliz y en el departamento, como decía, lo recorre entero, sube a las partes más increíbles. Es tanto así de que el otro día la encontré durmiendo arriba del computador, otras veces está arriba de la tele y así anda por todos lados. Ella es dueña y señora. Y como digo, si un animal uno lo tiene como mascota, uno también pasa a ser la mascota del animal. Por lo tanto, pero uno es el que tiene que ponerle un límite, uno es el que tiene que manejar los espacios para que así. Estamos con Enid Enríquez desde. ¿Sí? Enríquez. Sí. Desde la toma del Mineduc. Enid, toma del Mineduc. Cuéntanos de la Universidad Arce, estudiantes de la Universidad Arce. Cuéntanos cuál es la razón por la que se toman el Mineduc. Mira, nosotros hemos tomado el Mineduc por la sencilla razón de que desplazamos al ministerio y al Estado porque no nos quieren dar solución. El ministerio, la única solución que nos está dando es el cierre y traslado de alumnos. Y eso no puede ser, lo mismo pasó con la Universidad del Mar. Y no es una solución directa, es súper fácil. La Universidad Arce cumple la función de apoyar a los estudiantes de bajos recursos, con aranceles súper bajos, con carreras súper humanistas. Fue una universidad crítica, lo único que quiere es cerrarla. Entonces se robó plata y aquí tiene que dar cara. No están respondiendo nada. Nuestros trabajadores llevan 3 meses más de sin sueldo. Y eso no puede ser. Hemos tenido que hacer ollas comunes para las familias. Hemos tenido que juntar mercadería entre los estudiantes para que ellos puedan tener. Y no es justo. No es una buena solución. Edith, ¿ustedes qué le están exigiendo particularmente al Mineduc, al Estado? Que nos dé una solución. Nosotros hemos pedido varias, hemos dado esta solución en la universidad. Ha pedido que pase a ser pública, ha pedido incluso la CONFET tiró el rollo de que pasáramos a ser un apéndice de la USAC y tampoco es la solución que nosotros queremos. Nosotros queremos seguir siendo una universidad autónoma en la cual nosotros podamos seguir tomando decisiones, una universidad crítica en donde el Estado tiene que enviar dinero porque ya es el turno de que los privados tengan que suplir las necesidades del pueblo, como es la educación. Oye, Enid, la crisis de la Universidad se lleva ya bastante tiempo. Muchos se lo achacan particularmente al retiro de capitales, cuando se retira el Partido Comunista, también a Max Marambio. Acá son como dos cosas que creo, o por lo menos las conversaciones que hemos tenido con gente del sindicato y con estudiantes, es por un lado la investigación para que se sepa bien lo que pasó y por otro lado las soluciones. Pues son cosas que van en conjunto, no son separadas, van paralelo, pero quieren ambas cosas, no una. Mira, si están dando soluciones la UDI, pero la UDI solamente lo está haciendo, ¿cachai? Lo único que lo está haciendo es para cagar el partido del PC, no necesita nada más. Uh-huh. Es un parche, nosotros necesitamos soluciones. El PC, la UDI, es la misma mierda, porque al fin y al cabo son los mismos güeyes que están contratando la educación y siguen manipulando la educación de mercado, y eso no es lo que queremos. Mira, te tengo que dejar porque tengo más cosas importantes que hacer. Ok, Enid, te agradecemos el contacto. Llegó Carabineros allá, nos están informando. Vamos a estar muy atentos a lo que ocurra. ¿Ya? Ya, que estén muy hasta bien. Hasta luego. Chao. Estamos ahí con Enid Enríquez en esta toma de El Mineduc que están llevando a cabo los estudiantes de la Universidad Arcis. Llegó Carabineros acá, nos llegan información y acá hay una fotografía de Ignacio Gajardo respecto a lo que está ocurriendo en la universidad que tiene que ver con la crisis. Ya hemos revisado en varias oportunidades que tiene que ver con, por un lado, la crisis del retiro de capitales, del Partido Comunista, del Máximo Arambio, de todo lo que tiene que ver básicamente con el tema interno, pero por otro lado tiene que ver con lo que están pidiendo los estudiantes ahora, que tiene que ver con las soluciones. Más allá de las investigaciones que se puedan hacer, insisto, paralelamente. Y en este momento Carabineros se encuentra a las afueras del Ministerio de Educación, que está ubicado allá en Alameda, Metro Moneda, y los estudiantes se encuentran al interior del Ministerio de Educación. Es lo que está ocurriendo ahora en estos momentos con los estudiantes del Arce, que están exigiendo que el Estado, en definitiva, se haga cargo, intervenga, pero salve la universidad, no que los termine poniendo en otras sedes, establecimientos, como es el caso, por ejemplo, de ser, como lo mencionaba Enid Enríquez, ser apéndice, por ejemplo, de otra universidad, como en este caso sería la USACH. que los terminen colocando a los distintos estudiantes en distintos planteles universitarios, sino que mantengan la universidad y se pueda salvar. Que el Estado se haga cargo también de aquello que también promovió. Es parte de lo que estamos revisando aquello. Y lo revisamos ahora, Universidad Arcis, que está en quiebra, y que el Estado se haga cargo. Parte de lo que estamos revisando, Alfonso fue a buscar ya a Max, que estaba llegando. Y nosotros ya seguimos con este matinal de Radio Villa Francia. Así que le hacemos un pequeño resumen respecto a lo del Ministerio de Educación. Hace un rato, estudiantes de la Universidad Arcis se han tomado en la dependencia del Ministerio de Educación, del Mineduc. Exige la intervención del Estado y que salve la universidad, no que ocurra lo mismo que ocurrió con la Universidad del Mar, que no quiere ser colocado en distintos planteles universitarios, por lo menos lo que nos decía una de las voceras que estaba ahí presente, llamada Enid Enríquez. Así que seguimos acá con el matinal, nos vamos a ir a un pequeño corte musical y vamos a volver inmediatamente acá al matinal de Radio Villa Francia. Nos vamos entonces con Natalia Lafourcade y esto se llama Un Derecho de Nacimiento. Ya regresamos al matinal, al último bloque del matinal de Radio Villa Francia. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir, para el espíritu sanar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad. Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas y el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací, y así perseguir a la felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad de pensamiento, si no lo pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, comer los frutos que dejan los sueños en una sola voz y un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir, y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar mi canto para hacerlos despertar, felicidad. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Porque reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños. En una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento. Viento. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Nos fuimos entonces con la toma del Mineduc, que estaba en estos momentos. Hay efectivos de fuerzas especiales ya en el Mineduc. Hablamos con Enid Enríquez en vivo. Que nos contara lo que estaba ocurriendo allá y qué es lo que estará exigiendo, y estará exigiendo que el Estado se haga cargo de lo que ocurre en la Universidad Arcis y la salve, que no deje que termine cerrándose la universidad y termine repartiéndolo a todo ello en distintos planteles. Tampoco pase a ser un ente de alguna universidad como sería la USAG. Exactamente, que una de las soluciones que le habían dado, no el Ministerio, sino la CONFECH. Eso, por un lado. Y Lola corre, Lola. Llegó Max Quitral. ¿Qué tal? Max Quitral. Max Quitral. Oye, sí. Bueno, pedir disculpas a los auditores. ¿Qué pasa, papá? A los auditores. Hoy día anda con harta actividad. ¿Estás en campaña? No. No, te pregunto así como. Si ¿puedes responder sí o no? Es que con tantas actividades sí, uno ¿no? podría pensar. Es más, debería cosa. Estar en este momento con un choripán y una copa de vino, pero tengo que estar acá. ¿Y por tal la trajiste para acá para compartirla? No, hay que ir a la universidad porque está la actividad de 18era de la universidad, pero yo andaba. ¿Ahora ya? No, ahora, claro, partió a las 12, pero yo no estaba en esa actividad, andaba en otra en la USACH viendo el tema de Latinoamérica, lo que viene analizando algunas cosas y también colaborando con los chicos de que nos pidieron ahí, aprovechando el impulso con los académicos, viendo las elecciones que se vienen, que yo creo que sería, y lo dejo como propuesta al director aquí, a don Toño, a la voz, porque se vienen tres procesos electorales latinoamericanos, Bolivia, ¿tres? Sí, pues Bolivia, sí. Uruguay y Brasil, ya. Entonces está bien tenés, ¿ah? En la de Brasil vienen ahora el 5 de octubre. Ya. A puerta. No tengo la primera vuelta. La primera vuelta, sí. Exactamente. Yo creo que de los muy tres. Es probable que hayan dos. Sí, de los tres escenarios que se vienen, a mi modo de ver, el único que está relativamente tranquilo en términos de ganar las elecciones es Evo Morales. Ya. Tanto Uruguay como Brasil, hay probabilidades de que se pueda cambiar el rostro del presidente. Ya. Y en. Y la coalición política, en el fondo. A eso iba. O sea, en Uruguay podría haber un cambio de clavijas, bloque político. Políticamente y podría entrar la derecha. Sí, podríamos incluso pensar en esa línea. Lo que pasa es que el Frente Amplio tiene muy complicado el escenario ahora. Hay mucho indeciso además en Uruguay. Entonces yo creo que vamos a tener que hacer, les propongo que podamos analizar en detalle antes de las elecciones que se vienen en octubre en los países latinoamericanos, claro. porque el escenario está bien delicado, uh-huh. sobre todo para el Frente Amplio. Yeah. El Frente Amplio tiene una situación muy compleja de mantener el gobierno con Tabaré Vázquez, que bueno, fue expresidente, todo sí. lo que ustedes quieran, pero ya tiene su tiempo como presidente, ya. entonces, y además está muy desgastado políticamente. ¿Él sería el candidato? Él es el candidato del Frente Amplio. Ya. Es el candidato del Frente Amplio. Y el mismo el Frente Amplio el que subió a Mujica. Exactamente. O sea, claro, es que además ahí el problema está en que tienen que poner a alguien que esté a la altura de Mujica. ¿De qué te ríes? Porque la vara te está saludando alto. Max. Dice, Max está en campaña de limpiar su imagen después de ser vinculado con Pato Meri. Saludos para él. Cacha la buena onda. ¿Quién fue? Emilio Morales. Emilio. Ya, espérate nomás, Emilio. Espérate. Después dice, ¿pero por qué me molestan a mí? Claro, sí. Después dice, se queja que anda llorando. Manso palo, oye. Oye, bueno, Tabaré Vázquez tiene 74 años ya. Ya tiene un tiempo... largo. Sí. Bueno, pero hay otros candidatos como Luis Lacalle del Partido Nacional o el Partido Blanco, que es histórico también en Uruguay, y Pedro Bordaberry, 54 años del Partido Colorado. ¿Ya? ¿Ese Bordaberry será pariente? Están todos narcos. Están todos conectados. ¿Y de qué partido es Bordaberry? De Bordaberry es del Partido Colorado, que ya tuvo una larga presencia política en Uruguay en términos del gobierno, del mandato. Uh-huh. Yeah. Así que hay que estar muy atento a lo que se viene para Latinoamérica. Bordaberry era el presidente que se dio el autogolpe en el año 73. No, porque Bordaberry tiene 50 años. No, pero pariente. Sí. Exactamente. Ya. Yeah. Entonces, no sé, yo creo que, bueno, de vuelta de la chicha, la empanada, el choripán. ¿Qué son esas cosas? Yo con mucha suerte las veo todos los años. La Navidad no hay arbolito y todo el tema. Pobrecito. La explotación misma. No como otros que se toman vacaciones. ¿Quién se toma vacaciones? Usted no sé. ¿Yo? ¿Cuánto me tomé de vacaciones? ¿Y el viaje al norte fue de qué? Yo fui a trabajar. No, y todavía estamos esperando. Y cuando se fue a surfear, ¿te acuerdas? También. ¿Cómo no olvidarlo eso? Claro. Se me sacaba pica desde allá. Sí. Increíble. Como son mis colegas. Menos mal que llegó con las tortas de Curicó. Porque ¿qué torta de Curicó? Porque los de allá de... Que te tira palo Alfonso, que también se va a su viaje al Caribe y todas esas cosas. Al Caribe. Sí, después anda en Europa, en Alemania y nadie dice nada. La envidia. Obvio. Pero este año le vamos a traer al viejito Vascuero a la Carmen, exactamente. Y a la Carmen también. Le vamos a traer al viejito Vascuero. Que ella le agrada al viejito Vascuero. El año pasado se perdió y no llegó. Uh-huh. Le dio Alzheimer y no llegó. Ahora va a llegar. Muy mal. Parece bien, po. Me parece súper bien eso. Oye, entonces, ¿les parece que, bueno, yo propongo el tema, sí, después lo trabajemos en las próximas semanas? Porque, bueno, Dilma tiene bien complejo el escenario, ¿ah? ¿Eh? Está muy estrecha la elección. O sea, si hay segunda vuelta, era Dilma Rousseff. Sí, porque yo creo que el Partido Socialdemócrata Brasileño es muy difícil que apoye a Dilma, en el caso de Neves. Uh-huh. La socialdemocracia en Brasil es la derecha. Vamos a ver cómo se va a estar moviendo, hay que estar monitoreando. Ya. La última encuesta es 33 Dilma, 31 Silva. ¿Dilma la apoya quién? Bueno, el PT de partida. Puntualmente, y hay otras alianzas políticas que están configuradas. O como dicen por ahí, lo que va quedando el PT. Sí. Ya. ¿Y a Silva? Silva, el Partido Socialista Brasileño, y me parece que también el Partido Verde, que es, bueno... Ella es ecologista. Ecologista, pero tiene política. Ahora muy esos socialistas son son similares a los de acá, ¿no? Pero muchos ecologistas, ¿por qué se entiende que los ecologistas son generalmente gente de izquierda y todo esto? No, hay gente no está en mal negocio el ecologismo. Hay una línea del ecologismo, que es un ecologismo más de izquierda, por así decirlo, que se llama ecologismo social. Que viene de la vertiente de Murray Bushkin. Ahí pueden meterse, buscar ahí. Es re interesante porque tiene un planteamiento político y un planteamiento social potente. Pero hay un eje ecologista y les va bastante bien en esta economía social de mercado que reina en el mundo. Ahora, ¿esos socialistas de allá de Brasil tienen alguna similitud con los socialistas o que se dicen socialistas acá? Bueno, yo creo que en Brasil hay más políticas sociales que acá. Ah, ya. Pero estamos hablando de un socialismo renovado. Por eso digo. Entonces, la tercera vía, claro. Tipín Lago. Claro. Por ahí va Lula. Ya. Lago. Esa es la línea de la señora Dilma. Silva. Sí, claro. Sí. Ahora, pero la administración de una economía social de mercado, sí, con políticas estatales que tienden a mitigar, sí, sus discursos van desde la desigualdad, la equidad y todo eso, pero en definitiva se aseguran negocios. De hecho, uno de los golpes que ha tratado de dar Dilma Rousseff en estos últimos, entre comillas, debates, en estos ataques previos a la elección, tiene que ver con que la candidata ecologista, la que estaba señalando Max, iba a eliminar o terminar contratos petroleros, iba a terminar cosas en Petrobras, por ejemplo. Y ahí salió a defenderse la candidata y dijo, jamás he dicho eso. Jamás he dicho eso. Porque, en definitiva, el marco está la cancha está marcada y está sitiada también. Y eso se mueve dentro de una economía social de mercado. Los gobiernos tanto de Lula como de Dilma Rousseff han sido eso, y que son políticas paliativas para ir mejorando este, pero tampoco para acabar la acumulación y la riqueza ni nada por el estilo. No. Bueno, como en Chile. Claro, y además hay situaciones complejas que rayan el escándalo de corrupción con Petrobras también, porque hay pago de campañas políticas y en beneficio propio. Está bien complejo el escenario. Y por tanto yo creo que hay que estar observando lo que va a ocurrir ahí con Brasil. Dilma, bueno, si bien está superando a Silva, pero es muy estrecha la diferencia. Sí. Y bueno, evidentemente que van a pasar ellas a la segunda vuelta y vamos a ver qué va a hacer la socialdemocracia brasileña, que yo creo, sinceramente, debería apoyar a Silva, dado que hay mayor conexión. En términos de que la socialdemocracia, como tiene una posición más bien neoliberal, Silva se ha abierto a analizar o replantear la situación de Brasil con el Mercosur, mirar más hacia a esta alianza del Pacífico, ¿cierto? Entonces ahí hay una situación bien interesante. Oye, Bachelet fue a Uruguay, ahí dice el SNN, Toño, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, mira, está en la República Oriental del Uruguay. Sí. Ahora, Tiranos Temblat. Con respecto a estas dos candidatas en Brasil, según tú, ¿cuál de las dos tendría más cercanía con Estados Unidos? De las dos, ¿quién podría lograr más cercanía con Estados Unidos? Bueno, Dilma, derechamente no. Sí, porque ya tuvo varios problemas con Estados Unidos. Bastantes problemas. Con Estados Unidos. Ahora yo creo que puede ser que Silva tenga una posición en esa línea, porque además lo que se le cuestiona a Brasil es que se ha centrado más en Mercosur y ha dejado de tener vínculos con otros países, y probablemente con Silva, que está en esa lógica de apertura económica, pueda tener una relación mucho más estrecha con los Estados Unidos, creo yo. Dilma tiene mucha relación con Rusia después de la visita de Putin y todo lo demás que sabemos. ¿Por qué te pregunto? Porque sucede de que de una u otra forma Estados Unidos marca tendencia dentro de las elecciones. Y salvo pequeñas excepciones, el candidato que es apoyado por Estados Unidos tiene más posibilidades de salir electo. Sí, claro, pero bueno, hay que ver también las fuerzas políticas, ahora entendiendo que hay más candidatos, creo que son como 9 candidatos los que hay en el Brasil, pero claro, pero los más fuertes son Dilma, Silva, Neves, ya, en ese orden. Ya, ¿y Neves quién es? Neves es un político de tradición del Brasil, tiene una buena cantidad de votos. Creo que ha tenido buenos cargos públicos en el Brasil, ha ganado bastantes elecciones. Informaciones ahora desde Talca. A ver, ¿qué pasó? La Corte de Apelaciones de Talca acogió recurso de parte de la familia y anuló el juicio contra Martín Larraín y se hará nuevo juicio. Bien, qué bueno. Algo bueno dentro de... A ver, eso significaría... Excelente. El día de hoy. Sí, pero la pregunta del millón. Uh-huh. Él entraría... ¿A un nuevo juicio? Si se hace un nuevo juicio, sería enjuiciado en base a la nueva ley de... No, la ley de Emilia todavía no está promulgada. La ley de Emilia va a salir antes de 10... Pero si se la promulgan... No, porque no podría, porque me parece que no es retroactivo. De hecho, eso fue una de las cosas que se discutió también dentro de la ley de Emilia, pero tampoco alcanzaría. El nuevo juicio empieza ahora y todavía no está promulgada. Y está fuera, porque si el momento que se promulga la ley, ahí... Se puede aplicar. Ya. Pero, por ejemplo, en el caso de Martín Larraín fue hace mucho tiempo, por tanto, en ese sentido no se le podría aplicar la ley Emilia. Era interesante, sí, dejarlo claro, porque la ley Emilia se supone que va a quedar promulgada antes del 18. Sí. Por lo tanto, por eso mi pregunta era si se anuló hoy día, no quiere decir que hoy día... Pero no es retroactiva la ley. No es retroactiva. No. Y en eso ya queda más que claro, porque no solo está el caso de ¿cómo se llama? De Martín Larraín, sino que también está el mismo caso de la niña Emilia, que podríamos decir que podría anularse y volverse a hacer un nuevo juicio. Bueno, nosotros como instituto, la universidad, estamos muy contentos. Ustedes saben, la gente de la radio, que Carolina con Benjamín son mis colegas, son amigos, por tanto vivimos el proceso de la Emilia muy, muy, muy de cerca. Y estamos muy contentos porque es una lucha que ellos dieron con convicción, en la lógica de que aquí no queremos más impunidad, que no se instale la impunidad como un elemento que le permita a ciertas personas, y particularmente a las poderosas, deshacerse de las decisiones mal tomadas, ¿cierto?, de la irresponsabilidad. Y de que, en el sentido de que por pertenecer a grandes familias pueden hacer y deshacer en este país. Entonces es un gran triunfo para la Caro, para el Benja, así que bueno, ellos siempre nos escuchan, ¿eh? No sé si ahora lo estarán haciendo. Un saludo para ellos. Un gran saludo para ellos, porque bueno, nosotros también aquí en la radio conversamos en un momento el tema de la familia. Sí. Yo no sé si algún momento hicimos un enlace con ellos, pero sería bueno que pudiéramos conversar un día por teléfono, ya con más calma, que nos cuenten un poco, que den la visión. De vuelta al 18 están los teléfonos, aquí los podemos llamar perfectamente y ellos gustosamente van a conversar con nosotros, con la radio, porque les tienen un cierto aprecio y cariño también. Entonces, muy contento por lo que ocurre. Lamentablemente esto se discute a partir de la trágica muerte de la Emilita, pero bueno. A mí me llamó la atención y me gustó lo que dijo justamente ella, la mamá de Emilia, el día de ayer cuando la entrevistan y ella le preguntan, bueno, ¿y si esta ley no cumple con todo o es fácil de que en un momento dado haya algún resquicio? Bueno, estaremos nuevamente en el Congreso, dijo, para que se rectifiquen aquellas situaciones. Encuentro de que es admirable el hecho de que, claro, de parte de ella hay un sentimiento de rabia y es totalmente lógico, y también hay un, de parte de ellos dos, un deseo de que haya verdaderamente justicia, y han hecho un trabajo que ha sido admirable, porque... La verdad es que hasta ese momento nadie había hecho un trabajo tan profundo en cuanto a que haya verdaderamente justicia en caso de estos accidentes. Entonces, claro, es una gran cosa, pero el hecho de que a pesar de todo su dolor y todo esto, ganan esta situación al ya aceptarse la ley y falta ser promulgada solamente, y que estén dispuestos a que si esto no es completamente que esté dentro de, o sea, que haya algún resquicio de que puedan escaparse, claro, estén dispuestos a seguir peleando por esta ley, que sea bastante dura contra quienes cometen ese tipo de infracciones, porque es muy común que si a uno le pasa una situación de esa, claro, viene la rabia, viene todo el asunto, pero después uno dice, bueno, ya, si no hay más, pues, y se quedan. Se quedan con el dolor, se quedan con la rabia y se quedan con esperando de que, bueno, a lo mejor algún día haya justicia. Exacto. Bueno, una muy buena noticia la que nos cuenta Toño y hay que viralizarla como corresponde. Pero volviendo a lo de la Emilia, claro, es complejo. Fue muy, a mí me tocó estar en la clínica, ¿cierto? Donando sangre para la Emilia para ver si se podía recuperar. Lamentablemente no ocurrió. Después vivimos el proceso del funeral que fue muy, muy, muy emotivo. Y encontrarnos ahora con esta... con esta resolución. Ayer algo la Caro decía en la red, de agradeciendo a todos aquellos que la hemos estado apoyando frente a esta delicada situación que le ocurrió. Y bueno, así que bueno, muy feliz porque efectivamente esto cambió y esperemos que antes del 18 tengamos ya la ley funcionando. Para que estos tipos que irresponsables, ¿cierto?, creen que pueden conducir en estado de ebriedad permanente, si ocurre algo, no les va a pasar nada. Entonces, yo creo que es importante lo que está ocurriendo y bueno, y la noticia de Martín Larraín es espectacular, espectacular. A mí sí. Me parece muy, muy notable, muy notable. Sí. Ya está bueno de que en Chile la impunidad se imponga y que este tipo de situaciones, al final hay unos que se quedan riendo y hay otra gente que queda con toda la rabia y con todo el dolor. Esperemos de que esta nulidad, bueno, que haya un nuevo juicio y en ese nuevo juicio sí haya verdadera justicia. Esperamos eso. No, eso, claro, sería lo ideal. Claro. O sea, que no haya haber un nuevo juicio y que al final la cosa salga más o menos en las mismas. No. Lo mínimo es que tenga pena efectiva de cárcel. Es lo mínimo. Porque oye, las faltas fueron muchas. Estuvimos hablando de antes con la gente que estaba en el Mineduc de la Universidad de Arce. Fue desalojado por el Fuerzas Especiales de Carabineros. Hay varios detenidos, alrededor de uno... 20, 30 estudiantes, los que fueron trasladados a la tercera comisaría. Dicen que fue el desalojo bastante brutal, estamos ahí recabando más información. Muy violento por parte de efectivos fuerzas especiales, fueron desalojados del Mineduc. Esto porque están exigiendo la intervención de parte del Estado para salvar la universidad y no solamente repartirlo y hacer las soluciones como lo hicieron con la gente de la Universidad del Mar. Eso en términos de información que está ocurriendo ahora. Así que a la tercera comisaría habrían sido trasladados los estudiantes de la Universidad Arce que se habían tomado las dependencias del Ministerio de Educación. Bueno, el responsable de esta intervención de carabineros dentro del Mineduc tiene nombre y apellido, el ministro, obviamente. El responsable es él. No, por supuesto. Quien haya dado la orden, el responsable es él. Exacto. Porque él es el dueño de casa. Exacto. Y por lo tanto, si entró fuerzas especiales y agredió a los jóvenes y los sacó y los llevó detenidos, es él el que dio o dio la orden o él lo acepta. Y está de acuerdo con esa. Son 13 situación. Los estudiantes, dicen, acá habían cerca de 30 personas que estaban en esta acción y 13 los estudiantes del ARSI detenidos. En el desalojo del Mineduc, dice Claudia Vergara, citando a Observador de Derechos Humanos Sutra, todos fueron derivados a la tercera comisaría, fueron muy golpeados por carabineros, señala la información, ahí para precisarla. Antonio, ¿podemos hacer un enlace con Benjamín? ¿Se podrá o no? Mándame el número, va a tratar de hacerlo... me manda el número por interno, vamos a tratar de... poder hacer eso. Me llega tarde, esto me dejaron la pauta, ¿no? Sí. y así todo quiere ser, se está candidatando como nuevo vocero gobierno. ¿No? Ah, está bien, claro, porque así son los voceros, po. ¿Ah? ¿Caradura? Así son los voceros, claro. ¿Cómo son? No, yo no he visto ningún vocero o vocera caradura. Ah, no. Tiene como Nizales, que Arbue. Ahora sí, ahora se fue. El segundo número que dice ahí Benjamín Silva, ahí está el número para que podamos hablar. Está Benjamín conectado, así que podemos hablar. Para que le preguntemos un poco la sensación, ¿te parece? Si lo podemos hacer antes de que usted tiene ahí los contactos para que tengamos también conversando con el Benja con claro. respecto a esto, que me parece que bueno, y se cruza con la situación de Martín Larraín. Creo que podemos hacer vamos a intentar ahí para que le dejamos la misión al Toño si lo podemos llamar. Deja, porque como teníamos instalado nuestra central afuera. Ah, está la central afuera. Ah, porque claro, claro. Ayer estuvimos con transmisión especial. Agradecemos todo el apoyo ahí que tuvimos para la transmisión hasta el viernes entrado la madruga. Entonces, sí, porque había, y ahí agradecer a todo el equipo de la radio, porque había gente que estaba afuera llegando información, otros estaban aquí adentro, estamos transmitiendo, otros están en terreno, todo el tema para hacer. Entonces quedaron las cosas poco cambiadas. Como nos acostamos menos tarde, los carros lograron ordenar, hicimos el programa. Bueno, así que vamos a ver cómo lo podemos hacer, si no, porque ahora, por ejemplo, hablamos a través de el celular con la gente del Mineduc. El tema es que harían ustedes fuera de la conversa. No, pero conversa tú nomás. Pues, la idea es que, si lo importante es que tú puedas claro. conversar con... O sea, lo importante es que él pueda entregar impresión claro. A través de la radio. Sí, pues más allá de que podamos o no podamos salir nosotros de lo mismo. No, puedes conversar tú y en primera persona para tener claro. ahí el mensaje directo del Benja. Para que tú puedas conversar con él y que la gente también de Radio Bella Francia podamos escuchar cuál claro. es su posición. Y cuál va, y me parece que sería importante que se le consultara qué le parece que la Corte de Apelaciones de Talca acaba de acoger el recurso de nulidad del. Sí, dale nomás, tú juégatela. Ahí el Toño, ojalá que resulte todo bien. Claro. Porque también creo que la impresión al respecto de qué opina. Con respecto a esta nulidad en el caso de Martín Larraín, me parece que también es una voz importante. O sea, claro, tomar en cuenta de que justo cuando viene la aprobación de esta ley y se enmarca luego con la nulidad del caso de Martín Larraín, creo que son señales, ¿eh? Que están mandando en cuanto a que ya, cuidado con lo que va a pasar el 18, si usted va a tomar, no conduzca, si conduce, no tome, entregue las llaves y todas esas cosas que han estado repitiendo eternamente, pero que hay cierto sector de la población que les da lo mismo porque a ellos no los toca. Sí, bueno. Eso es para para el vulgo, pero para ellos no. En este momento, con esta situación, le están dando una señal a ellos de que, a ver, un momentito, esto es para todos, no es para algunos nomás. Y yo creo que es interesante y está bien. Es bueno que se den estas señales. No, claro, porque además es un mensaje a todos aquellos que creen que... Que tienen impunidad y que pueden hacer lo que quieren. Claro que y, y que tienen dinero y que porque tienen dinero están por sobre la ley. Y tienen buenos abogados. Claro. Ah, y en este caso, al menos, creo que puede ser un buen antecedente con respecto a aquellos que piensan que andar manejando muy bebido da lo mismo las consecuencias que pueda ocurrir. Claro. Ahora, yo siempre, en ese sentido, prefiero más la educación que lo punitivo, lo coercitivo. Pero lamentablemente en este país no tenemos una muy buena preocupación desde el punto de vista educacional con aquellos temas que impactan en el ámbito social. O sea, hay que decir la cuestión política, principalmente la educación cívica. Pero en este caso deberían haber campañas mucho más potentes en términos educacionales para que los jóvenes, porque la mayoría son muchos jóvenes, son los que están conduciendo de manera irresponsable en ese sentido. Pero es que ahí se dan dos situaciones. Una es que se han hecho cosas bastante así fuertes en publicidad en contra del licor y para prevenir accidentes. Se han visto un montón de veces. Pero el problema está en que mucha gente piensa, no, si yo contrago otro manejo mejor. Claro. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? No, si yo nunca he tenido un accidente. Sí. A mí nunca, no, si las cosas le pasan a los tontos. Claro. Claro, claro, claro, claro, claro. No, pero yo creo, bueno, vamos a ver. ¿Qué va a ocurrir ahora con el tema Larraín? Claro, por eso es importante de que se den de repente estas cosas, sí. Que, estos golpes, para que se pueda lograr. Ahora ahí estamos tratando de hacer un vínculo con Benjamín, ojalá que resulte todo muy bien. Parece que está en clase. Ahí estamos tratando de hacer un enlace en estos momentos. Ya. ¿Aló? ¿Aló? Estamos con Benjamín. Benjamín, sí. Buenas tardes. Vamos a consultar respecto a la ley Emilia, que está pronto a promulgarse, esperemos así sea, antes de las fiestas patrias. Cuéntanos un poco, en resumen, este proceso que ha sido difícil. Tuvo oposición de algunos senadores también y de algunos parlamentarios, pero está pronto ya a ser una realidad. ¿Cómo ha sido esto? Bueno, el lunes 15 de septiembre a las 9:30 la presidenta Bachelet en La Moneda firma la ley y va a estar lista antes del 18, o sea, ya es definitivo. Uh-huh. Bueno, yo creo que concluye un proceso que logró dos objetivos centrales. El primero, dar respuesta a una demanda de justicia, terminar con la impunidad, con la gratuidad para matar en este tipo de crímenes. Ahora, desde ahora en adelante hay que hablar de crímenes y no de accidentes porque ya tienen responsabilidad penal. Y segundo, dar una garantía a las víctimas que si una persona mata en estado de pues al menos va a pasar un año por la muerte que generó o la lesión grave que generó, y si se fuga al menos 2 años en la cárcel. Entonces también volverle a dar desde el punto de vista del derecho de dar garantías a las víctimas de que los asesinatos de sus familiares no van a quedar impunes. Benjamín, de hecho, una de las cosas que más se criticaba acá es que cuando una persona se fugaba del lugar, y de hecho casi se incentivaba que se fuera del lugar porque no se presumía que estaba en estado de ebriedad ni nada. Se veía solamente el accidente si es que era descubierta o después se entregaba. Sí, mira, no se puede en derecho penal, en el derecho penal chileno, en otros países sí se puede, no se puede presumir culpa. Por eso la ley de Emilia tipificó una multa en cárcel específica, que si tú te fugas, independiente si estás jurado o no, tienes una pena de 3 a 5 años, pero obligado a cumplir el primer año sí o sí en cárcel efectiva. Uh-huh. Eso es súper importante, porque ahora la legislación desincentiva, o sea, fugarte no te conviene, porque te pueden pedir el curado. Claro. Y te suman un año más por fugarte. Benjamín, no sé si tú estás al tanto, pero acaba de la Corte de Apelaciones de Talca anular el juicio a Martín Larraín, pasaría un segundo juicio. Esto entendemos que no es retroactivo, esta ley, aunque se promulgue ahora el 15. Pero, ¿da una señal potente esto o no? Mira, la verdad yo quisiera leer la justificación del fallo, he seguido el caso, tengo contacto con los familiares, pero claramente el derecho se justificaba volver a hacer un juicio porque quedaron muchas cosas muy sorprendentes, como por ejemplo que no haya fiscalía, o sea, que el tribunal no haya aceptado las pruebas evidentes entregadas por fiscalía para establecer el manejo en estado de ebriedad, digamos. Y otra serie de situaciones que ameritaban otro juicio, así que yo creo realmente en virtud de las víctimas, claro, porque si él no es culpable, oye, estamos hablando con Benjamín Silva, padre de Emilia y bueno, uno de los promotores también de lo que es conocido hoy día como la ley Emilia. ¿Te parece que aparte del tema legal, del tema legislativo, es necesario empezar a hacer conciencia, aunque se tome más en serio, a que haya una especie de condena social a quien maneje en estado de ebriedad? Bueno, ese es uno de los objetivos centrales de lo que apoyados por familiares, amigos y otras personas, hemos decidido al crear la Fundación Emilia Silva Figueroa Ayuda de Víctimas, generar campañas en medios de comunicación, en redes sociales, para cambiar la cultura vial, es decir, disociar completamente el alcohol del volante y las drogas, porque las drogas también van a ser penadas con cárcel cuando la persona esté manejando. Va a ser el único consumo prohibido en Chile, porque el consumo individual está permitido. Y eso me parece importante, entonces nosotros queremos con la Fundación desarrollar campañas para cambiar la cultura vial y separar el alcohol y las drogas del volante, porque claramente transforman al auto en algo muy peligroso. Oye, Benjamín, te queremos agradecer el contacto, vamos a estar pendientes de lo que vaya ocurriendo también. Y respecto a estas campañas, pues cuenten con nosotros también para apoyar. Muchas gracias por el contacto. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao. chao. Bien, ahí estaba Benjamín. Qué bueno saber de primera fuente los resultados de la ley y lo interesante que cuenta el caso de Martín Larraín. Uh-huh. Yo creo que hay muchas aristas que, bueno, uno desconoce y que creo que una muy buena defensa logró conseguir lo que el dinero había permitido, que es dejar casi en la absoluta impunidad. De hecho, era impunidad propiamente, sí, tal. Sí. Claro. En impunidad este personaje que no solo da muerte a un vecino, sino que también miente, engaña, cambia las versiones, escapa, porque está acreditado eso. De que no recuerdo el nombre, si a mí el Antonio me puede ayudar con el nombre de la persona que asesina a Martín Larraín, si hubiese tenido el apoyo y la ayuda debida, hubiésemos tenido una persona que se podría haber salvado. Uh-huh. Pero la indolencia, la frialdad, la crueldad de no asistir a una persona que está en esas condiciones, que tú le generaste ese problema. Y además, siendo de una familia importante, de un apellido importante, de una familia muy conservadora y muy religiosa, que no ponga en práctica lo que cada domingo plantea en la institución como es la Iglesia Católica, me parece que es impresentable. De hecho, importante lo que señalaba Benjamín Silva, que no, ellos no se quedan acá solamente con esta indicación y esta nueva modificación que va a haber uh-huh. en términos penales. A quienes manejen y que causen accidente en estado de ebriedad, sino que yo creo que es súper necesario hacer una condena social, es súper importante hacer conciencia al respecto. A mí la persona siempre me ha molestado el tema de conducir, bueno, puede ser fácil, pero yo no manejo, no tengo auto, por lo tal no me afecta directamente, pero me molesta ver gente tomada y que sale en auto. Uh-huh. Pasa el caso de Casasú, por ejemplo, con el caso Johnny Herrera, uh-huh. que se le achacaba que ella estaba en estado de ebriedad. Claro. Ya, pero ella no estaba manejando un auto último modelo. Esa es la diferencia. Y además ella iba atravesando por un paso lugar de señalizado. Uh-huh. O sea, claro, ella iba cumpliendo, por muy uh-huh. borracha que pudo haber ido, iba cumpliendo con todas las normas legales uh-huh. de comportamiento en la calle. Por lo tanto, ella no tenía ninguna culpa. Si ella hubiera sido sobria, igual le habría sucedido lo mismo. ¿Mm? Exactamente. O sea, no habrían cambiado las cosas. Sí que, lo que señalaba Benjamín Silva era que el 15, esto viene siendo, si no me equivoco, el lunes sí. Se estaría promulgada la nueva ley Emilia. Enhorabuena, sobre todo porque sabemos que hubo harta resistencia ahí de algunos congresistas, básicamente porque algunos tienen varios hijos metidos en problemas. Estoy hablando del caso no solamente de Carlos Larraín, está el caso de Soledad Alvear, por ejemplo. Pasa chocando el crash dummy del hijo. La hija de Jacqueline Van Rieselberg. Van Rieselberg también fue tomada. Fidel Espinosa, que también andaba arriba de la pelota manejando. La hija de Bachelet iba sobria. Cuando tuvo un accidente. No, me parece que estaba en estado de ebriedad. Ella está en Argentina en todo caso. Sí. Sí, sí que. Pero ya, bueno, no mató a nadie. Pero no. Se fue contra una casa, de hecho. Claro. Sí, estaba en estado de ebriedad. Pero por eso digo, o sea, ella tuvo un accidente. Sí, sí, sí. Más allá que haya traído no consecuencias a terceros, igual. Sí, sí, sí, no, a mí me parece que conducir en estado de ebriedad, claro, es en sí ya grave. Pero como decía yo hace un rato, uh-huh. es mucha gente que no solo piensa, sino que lo dice, yo en estado con unas copas manejo mejor, yo tengo mucho mejor, tomo mejor el volante, estoy mejor para ver los distintos cambios de luces, no tengo ningún problema, yo manejo mucho mejor con trago, y eso uno lo escucha, o sea, hay que estar, no sé, curado manejo mejor. Claro, se tiene que estar medio rayado de la cabeza como para pensarlo así. ¿Medio? Bastante. Claro. No, yo reconozco una vez, voy a lanzar una infidencia, en mi época estudiantil me junté una vez con un amigo y estaba muy bebido y me puse a manejar. Ah, ya. Irresponsablemente, lo reconozco. kiosco. Menos mal que no es retroactiva la ley. No, pero no, yo no hice, no pasó nada. Yo me parece grave igual. No chequeé a nadie. Estoy hablando cuando tenía como 24 años. Hace poco, en realidad. Ya. Sí. Y, pasada la esquina. Pero ahora, claro, uno lo analiza con más dureza y todo lo demás. Bueno, bien irresponsable, podría haber ocurrido cualquier tragedia o yo haber provocado alguna tragedia. Pero bueno, ahora uno lo analiza más fríamente y toma mayor conciencia. Yo creo que eso es lo que nos falta a veces. Claro que en, sí. En nuestro país, ¿no? Por ser, yo me acuerdo cuando yo era Lolo también, nunca manejé porque yo no nunca he manejado. Pero sí, yo creo que también es una irresponsabilidad el haberme subido en alguna oportunidad a un vehículo donde el chofer iba con trago y no decir nada. Ah, vamos nomás. No, yo tenía discusiones grandes. Entonces, eso, claro, yo he tenido, qué sé yo, unos 18 años y anda, cometí ese error, lo recuerdo. De hecho, yo recuerdo una vez discutir con un amigo, harto, un carrete, andaba manejando, bueno, se fue, chocó. Afortunadamente se volcó y no pasó a mayores, pero... Sí, yo porque de partida no estoy en tus cinco sentidos. Claro. O sea, ya eso es complicado. Creo que tienes que estar muy atento, estar conduciendo. La capacidad de respuesta siempre es menor. Es mucho más lenta al estar con trago, ojo, y con drogas, como bien decía Benjamín. Y eso te hace convertirte en un peligro inmediatamente. Probablemente puedes llegar a tu casa bien y decir, no, mira, yo ni choqué, no he hecho nada, ¿ves? Pero pudo haber ocurrido perfectamente, porque la capacidad de reacción que tú tienes es muy lenta. El hecho de conducir en estado de ebriedad me parece ya en sí grave. Más allá si atropellaron a alguien o no. Si chocaron o no chocaron, claro. Si pasó o no pasó una luz roja. Claro, porque hay gente que, por ejemplo, no toma. O si está conduciendo, no toma. Pero choca con otro auto, que si viene alguien que la tomó. Eso ha pasado. Mucho. El mismo caso de Emilia fue ese. Sí. Entonces esa situación se da, y se da mucho. Uh-huh. Oye, quedó libre Rosauro Martínez. Sí. Con la fianza de 15 millones de pesos, lo señalamos la mañana. Mira, no tenía idea. 15 millones de pesos fue la fianza y quedó no libertad. No se habían dicho 200 mil pesos. Sí, estaba circulando y hoy día se confirmó y se chequeó la información, fueron 15 millones de pesos. Ojo, el proceso sigue. Sí, no, estoy de acuerdo, sí. Pero la libertad bajo fianza que está para el proceso, para el juicio... Porque podía haber perfectamente haber quedado detenido en el prejuicio, criminal. Pero y, claro. Me parece, claro. Porque hay otros que por un CD están presos durante la investigación. Y fallecieron por el caso de la cárcel San Miguel. Por eso, claro. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Dicen que están ejerciendo algunas presiones para que Conscriptos no declaren. Bueno, va a ser una situación bien compleja, creo yo, lo de Rosauro Martínez. Sí. Los... las presiones, los poderes fácticos van a aparecer en gloria y majestad para impedir que... Bueno, anoche ya... ¿Qué pasó? Este partido nacional, del Partido Nacional. Me fui... ¿Te fuiste para otro lado? Me fui. No, me fui muy lejos. Sí. No, de Renovación Nacional. Para la prehistoria se te fueron. Más o menos. Hoy se cayó la señal de TV, parece. De Renovación Nacional estaban diciendo de que había una señora ahí... Anoche en una mesa, en un programa. Ah, sí, la vi. ¿A qué me hiciste arreglar la tele? Ya me apareció Girardi. No, mira quién apareció Girardi. No, cambia. Entonces ella venía y decía de que todavía estaba esto en un proceso y por eso ellos respaldaban al diputado más allá de las acusaciones que hayan, porque todavía no ha habido... Fue peor eso, Alfonso, que además la mujer, no recuerdo su nombre, que era una representante de Renovación Nacional... Sí. Dijo que la información con respecto a la muerte, la manera que asesina, Rosauro no estaba acreditado. Claro. Desconociendo que no que efectivamente fue un enfrentamiento. No, paren la joda. Claro. No, paren la joda, no. Yo creo que primero... Ahí saltaron todo. Primero le debían haber quitado el sueldo de parlamentario con el que puede pagar una fianza de 15 millones. Al final la terminamos pagando todo. Claro, con los recursos públicos que él genera, exactamente. Pero dicen que parece que le van a quitar la dieta, pero no hay nada concreto. No, porque claro, anoche hablaban diputados diciendo que tendrían que quitársela, pero en ningún momento dijeron, ya, se la vamos a... ¿Tu hijo andan en clase? Fuera. ¿Ah? ¿Tu hijo andan en clase? Se supone. Lo veo aquí en una fotografía al lado de una barricada, por eso te digo. No, hay barricada fuera del liceo de aplicación. Ahí se están quedando enfrentamientos, están llegando carabineros para allá. Voy a avisar, gracias por el dato, voy a tener que avisar inmediatamente. Sí, po. Anda a ayudarlo. Esperemos. Esa es la idea, esa es la actitud. Sí, sí, anda que... a atizar el fuego. Voy a tener que llamar a para que estén atentos, porque no tiene celular, entonces por eso. Exactamente. Dame un segundito. ¿Cómo lo va a llamar si no tiene celular? Voy a llamar a mi señora que anda por allá. Ah. Yo creía que iba a ser señales de humo. Era broma lo de la que estaba en la foto, era otra gente. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en el Liceo de Aplicaciones. En estos momentos, en el sector de Camin, acá se ligaron la media, más cerca de Erasmus, por ahí. De Erasmus, sí. Erasmus de Escala. Sí, claro. Y mientras tanto, recordarle, pues apoye la campaña con la señora Anita ahí. Ahora, caché que hay un Twitter de la señora Anita, así que lo puedes seguir ahí. Lo acabo de ver. Señora Anita, que el Mall Arauco Maipú no salga a los giles. Y paguen lo que saben que tienen que pagar. Claro. De hecho, la señora no pudo seguir, cuando anularon otro juicio, no pudo seguir porque no tenía abogado. Yo también pediría que den el nombre del abogado. Sí. Me parece que se merece una funa, sí, también. Sí, hay que funarlo, de todas maneras. O sea, que la dejara tirada porque no tenía más plata nomás. Claro, pero, o sea, tiene que ser muy desgraciado, por decirlo menos. Como un profesional, se supone, pero en este caso es un profesional entre comillas. Es un desgraciado. Porque no puede ser. Es lo mismo que si alguien estuviera en un accidente, cae, no sé, po, y pasa un médico, lo mira y sigue de largo, no, porque no me va a pagar. Entonces lo dejo tirado. Es lo mismo. Si él estudió para una profesión, es para que pueda colaborar con la gente y no para solamente pensar en llenarse los bolsillos. Qué lástima que haya gente tan poca cosa, que no piensa más allá que en su bolsillo y no piensa en el ser humano que está cerca. Bueno, esperemos de saber el nombre del abogado, funarlo como corresponde. Y ahora, como hay que perder el foco, no, que, la cosa es lo que tiene que ser responsable. Igual, claro, sí, pues esa es la cosa. ¿Está todo bien? Bueno. No, más o menos no, porque no me contestan los teléfonos, entonces ya me dejaron preocupado ya. Esperemos no pase nada. Esperemos que no pase nada, exactamente. Mira, si pasa algo te van a llamar desde el furgón, así que no te preocupes. Sí, claro. Bueno, hoy día en la mañana veía el personaje este con respecto al debate de la ley de amnistía, ex militante de la UDI que ahora es abogado, y hablaba de gobierno militar y todo lo demás, y todo lo demás, y todo lo demás. Bueno, curiosamente, algunos siguen manteniendo algunos conceptos al respecto. Es que se quedaron pegados, po. Ya no tienen vuelta. Claro. No, yo creo que no es que se hayan quedado pegados, sino que ellos consideran que efectivamente fue gobierno. ¿Qué? Están convencidos de eso. Bueno. Es muy difícil que podamos cambiarle, sí, que a ello. Eso, apoyo ayer a la señora Anita contra el Mall Arauco Maipú. Oye, sí, vi una foto en la mañana. Sí. ¿Qué, ¿alguien me puede contextualizar qué pasó ahí con el caso de la señora? Lo explicamos delante. Ella tuvo un accidente en el Mall Arauco Maipú hace como unos 5 años. Porque estaban haciendo unas construcciones y ya nos vio y... Había un hoyo y se cayó. Exactamente. Bueno, resulta que ella ganó finalmente el juicio, que son bastante largos, tú entenderás. Sí. Pero después el abogado la dejó tirada porque no tenía más plata. Ella quedó obviamente imposibilitada de trabajar y todo, y una señora de la tercera edad. El abogado la dejó tirada y el mall apeló y ganó. Entonces ella va casi todos los días a protestar ahí al mall. El Mall Arauco va con un cartelito, piola, no molesta a nadie, está ahí para que se haga cargo los ejecutivos del Mall Arauco Maipú. Y que le paguen el accidente, que la indemnización, ella anda con un bastón y todo lo demás. Bueno, que paguen lo que tienen que pagar. Eso. Y ahora, claro, ante la invisibilización que han hecho de ella, pues ella está todos los días ahí, bueno, las redes sociales, entre comillas, se han ido... Y visibilizaron el caso. Visibilizando el caso y presionando para que no se hagan los giles la gente de Arauco Maipú. Claro. si no, va a salir el movimiento de evadores de Alfonso, va a ser un llamado masivo al Mall Arauco Maipú a una... ¿Has cachado esa jornada de noche de liquidación? Sí. Una cosa así. Oye, yo ya di todas las explicaciones del caso acerca de los evasores. Evadores. Sí. De hecho, te compararon con el profesor, sí, Bandera. Eso ya fue terrible. Imagínate, eso ya es lo último. O sea, uh-huh, eso es tan denigrante como cuando tú me dices que soy del PPD. Oh, ¿te gusta terrible eso? ¿Te gusta? Sí, claro. ¿Te pareció a Girardi? Ah. Mira, yo no voy a decir a quién... ¿A quién se va a hacer Toño? Pero dígalo, Paquito, si él sabe. Machileteando. Machileteando, claro. Oye, ¿qué decirles? Pues vamos a ir a finalizando ya, pues empezamos hace rato. Sí, así es. Ahí, pero llegó tarde, Fittipaldi. ¿Cómo es? Hoy saludo a la gente de la Radio Sach. Vamos a escuchar un pequeño reportaje en radial respecto a Radio Villa Francia. ¿En serio? Sí. Acá. Qué bueno. Ayer salió, no pudimos ver, pero estábamos a full con el tema del 11, estuvimos con transmisión hasta salió la madrugada. ¿Dónde salió? Lo tiró al aire en Radio Sach como a las 8. Como a las 7. Esa no radio sé donde vaya a pitutear de repente. Claro. ¿Ah? Oye, ahora me llamaron de otra, ¿supieron o no? Ya. Es para que vean, ¿ah? Sí. Como uno, la idea. Aumentando. Bueno, estaba bueno el panel en todo caso. Ya. Estuve en la radio. ¿Puedo nombrarla jefe, no? Depende, si es de los grandes grupos, no. Parece que es de los grandes grupos. Ya, dale, sea, al final de la. No sé, pues yo la verdad no la conocía. Se llama Radio La Clave. Radio La Clave. Radio La Clave, no la cacho. 92.9 FM. No la cacho. Ya, bueno, la cosa es que el otro día me llamó el productor, que querían hacer el análisis de si efectivamente los medios estaban construyendo miedos o no y todo lo demás. Y ahí estuvimos conversando, estaba la Pamela Leroy, ex chica CQC, la Javiera Acevedo y el Álvaro Escobar. Así que estuvo bien interesante, ¿eh? Creo que medio farandulero, pero bueno. Sí, pero bueno. Claro, medio farandulero. Sí, sí, pero no, pero yo le ponía la cuota ya, académica, seria, intelectual. Sí, bien. Estáis puro viendo los WhatsApp, dicen por ahí. ¿Estáis puro qué? Nada. Así que... puse bien. Radio La Clave, estoy viendo un streaming y sale Checho Irani, pero qué mierda. No, es Checho Irani. ¿Cómo va a estar Checho Irani ahí? Estoy viendo acá. Checho Irani. Y dice, no está en otra radio. Está ahí sentado. ¿No será Bombalet? ¿No será Bombalet? No, está sentado con unos fonos. ¿Bombalet? No, si está Bombalet ahí también. Está Pancho Aguilú. Está ¿en La Clave? Otra chica. No cacho. Cecilia Lago. ¿Quién es Cecilia Lago? Cecilia Lago. No cacho. Bueno, como sea. Haciendo bullying a la otra radio. Sí. Bueno, interesante. Oye, buen estudio. Sí, ¿no? Con luces de colores, no sé más qué. Ah, se supone que es el 18. Ah, sí, ya, claro, el 18. Bueno. 18. No, parece que no es Checho Irani, es un pelado parecido. Es que la cámara estaba mal puesta, estaba como de arriba, entonces se le ve la pelada. No, Cleo, hacen streaming, como la camarita que teníamos nosotros acá, pero ¿sí? Nosotros no. Pero tuve que sacarla por una protesta y huelga de hambre que hizo... Alfonso. ¿Y por qué, Alfonso? ¿Qué pasó? Como que huelga de hambre. Yo dije que no quería la cámara en un mapón. Ah, oh, desde cabrito. Bueno, así es simple. El líder. Ah, bueno, no en su posición de líder, pues, ¿viste? Sí, pues. En su posición de líder. Oye, y trata de subir la nota de la radio. ¿Qué hizo la radio? Sí, pues, si va. Sí, cuando la manden. Ah, no, oye, y los otros blogs y los especiales que nos pidieron de varias partes, vamos a subirlos también ahí para que tengan el podcast del archivo. De lo que fue la transmisión de ayer y también de los bloques especiales que desarrollamos. Ay, con bueno, un pic histórico de sintonía. Qué bueno, me alegro. Y ahí están está bien, todo qué bueno. El equipo, básicamente, del conjunto de la radio que estuvo bregando para poder hacer un buen trabajo. Tuvimos desde las 7 de la mañana hasta las 2 y algo de la mañana. Cuando yo llegué en la mañana estaban todos muy, muy, muy cansados. Me lo imagino, pues si está ahí. Sí. Aquí lo encontré. Pero sí, acá estamos ahí al pie del cañón, pues. Claro. Ah, ya. Sí, sí. Buena, no, ahí en el Santa Lucía. Al Caribe. Ah, sí, en el Santa Lucía estaba el. ¿Quién se fue al Caribe? Cañón. ¿Quién se fue al Caribe? No sé. Yo no he ido. ¿Alfonso el Caribe? No conozco el Caribe. Jamás he ido al Caribe. El café al Caribe. Sí, es lo más cerca del Caribe que es cuando paso por Ahumada. Claro. Oye, qué bien hablar de no, qué bueno, estamos bien, eso es importante. Y bueno, el matinal tiene harta repercusión, el matinal, ¿eh? Así que es interesante lo que se ha logrado desde el punto de vista del trabajo aquí en la radio. Yo a mis estudiantes también. Creció los alfonsonistas también. Oye, yo les cuento también a mis alumnos de la radio que muchos están... Ah, les cagáis la cabeza más encima. No, ellos, es que lo que pasa es que... Recomiéndale radios como La Clave, pero no esta, porque van a terminar en que se han convertido en qué cosa. No, porque ellos tienen que hacer su práctica. ¿A qué hora haces tu clase? Yo los martes le hago clase a unos chicos ahí en el centro, porque estudian fotografía periodística. Entonces ellos tienen algunas dificultades en términos de práctica, entonces de repente puede la radio acoger a algunos chicos si es que necesitan buena fotografía. ¿A qué hora haces tú? De las 10 de la mañana hasta las... No, de las 10 y media hasta la 1 y media. Clase. Ah, o sea que en poco tiempo más ya no te van a hacer caso en la radio, o sea, ahí en la clase van a estar todos con los audífonos escuchando el matinal, la radio. Escuchando el matinal. Claro, así que no, puede ser una buena posibilidad que los muchachos puedan colaborar para la página web, ¿ah? Porque tienen que hacer su práctica, entonces, bueno, fotografía de algún evento particular que les puedan servir acá a la radio, puede ser una alternativa. Y son cabros muy, muy clever. ¿Qué estudian ellos? Ellos estudian fotografía periodística. Ah, fotografía periodística. Entonces, chicos muy clever, con mucha conciencia. ¡Grosso! ¿Qué? ¿Cómo decís clever? No, sí, es buena onda. Sí, ¡grosso! ¡Grosso, grosso! Hola, cabrón. ¿Qué tal el festival? ¡Claro! Si nos fuimos, ¡ay, como puta, para el carné! ¿Ah? Se me cayó amarillo ahí y salió así, por viejo. Claro, bueno, tenía carné del otro, ese era que de plástico. ¿Libretita? El de plástico. Ah, no, el de plástico era libretita. Muy bueno, sí. Era, no, el libretita tenía ahí. ¿En tiempo la colonia está en el carné tú así? Pues. Yo, oye, no tenía de esos carnés. Yo defiendo ese carné porque me servía para abrir la puerta cuando no tenía la llave. Oye, era bueno. Para cortarle el papel este. Ah, ¿y qué estás cortando con carnet? Ah, no, el volantín, el papel. El tallarín, cuando había que poner un. Los tallarines. Ahí servía para papelógrafo. El papelógrafo. Ah. Así que reivindico ese carnet que era re barato también. Sacarlo uno de. Que tenía, ¿cómo se llama? Plástico. ¿No? O sea, plastificado. Claro. No como el de ahora, que es más. El de ahora no me puedo cortar. Multifuncional. Sí, pues yo el de ahora no puedo cortar el papel ni una cuestión. No me sirve porque es como más grueso, no sé, una cuestión distinta. El otro tenía como filo. Y viene con un chip incorporado que estamos más que perseguidos. ¿Ahora? Sí, pues. Viene con un chip. Así que estamos completamente identificados. Sí. Ahora no se mueve un carnet sin que yo lo sepa. Exactamente. Oye, Toño, ahí está tu presidenta hablando por cadena. ¿Quién? La presidenta del TUM. Ah, deben estar repitiendo la presidenta de curso de mi... Ah, no, en la otra. No sé nada, yo ahí no respondo. ¿Qué no respondes? ¿De qué? De la presidenta de tu coalición. Ah, de tu coalición. Pues yo vi al Alfonso repartiendo volantes. Claro. Con una M. No era... Yo jamás lo haría, pero menos estar repartiendo volantes. Donde él está dispuesto a ser ahora, ministro, ver, entonces vocero. Por eso. Ustedes me colocaron el vocero, de vocero. Ahora. Claro, el por vocero. ¿Qué? ¿Cómo perjudican mi imagen? Ya no está haciendo carrera. Yo ya no tengo imagen. Después lo de Pato Mejía no tiene imagen. Oye, pero si yo subí la información y pregunté si era verídica o no. Ya. En ningún momento dije que va era verídica. Un bullying histórico en el matinal. Va a salir, serio? Va a salir de vez en cuando estemos dando algo. ¿En serio me hicieron bullying? Sí. ¿En serio? Sí. Ah, esa onda. O sea, estamos hablando de que... Los voy a demandar. No sé si mucha gente sabe esto, pero hubo una nota el día lunes, pero en la tarde. De hecho, la nota apareció recién a las 4. Perdón, claro, 4:48. Fue recién subida por las redes sociales por Patricio Meri. Antes de eso no la había subido. Ni a su Facebook, ni a su Twitter, ni en el Twitter de Panoramas News, ni nada. Y claro, el post estaba de las 0:17 horas. Pero las modificaciones, la última eran de las 4:33. Donde se le agrega, como quedó en caché, queda la antigua, se va sacando fotos Google a las páginas, por si ustedes no sabían, quedó cuando estaba sin el párrafo, que le agregó el tema de Juan, ¿cómo se llama el local? Juan Maestro. En escuela militar, donde anunciaba el bombazo. Pero bueno, Pato Meri se le agradece igual el poner estos temas en la palestra. Hace, es que sabes que a mí me molesta, que molesta que hay un buen rollo ahí. Hay una buena línea, así mira, aquí hay responsables que son otros que no se han hecho cargo. Pero siempre le pone, es como el tipo que está jugando a la pelota, uh-huh, y empieza a hacer bicicleta y todo el tema hasta que ya los compañeros les pegan. Porque ya pasa la pelota y pues, la perdí y te meten el gol. Es un poco eso, para mí. Estaba de más eso, oh, yo anuncié esto y cuando, ¿para qué ponerle eso? ¿Cachai? Y no es la primera vez que lo hacen. Por eso ahí va la crítica. Sí, yo creo por eso, que está. Por eso uno está en la suspicacia y dice, bueno, esto ocurrió antes con, particularmente donde venía la fuente, donde venía emitido esta información. Por tanto, había que chequearla y en el chequeo no pasó la prueba de la blancura. Eso fue. Así nomás. No, pero bueno, sabemos que eres amigo de Pato Meri, así que no hay problema con eso. No, yo le pregunté a él si era verdad. De hecho, es más, sí, la fuente de Pato Meri era más que tal. ¿Te dijo que era verdad? Sí, me dijo que era verdad. No te iba a decir nada si estaba mintiendo. Sí. No, sí, me dijo que era verdad. Yo le conté a Antonio, le pregunté a Antonio, Antonio, sí, ¿viste esto? ¿Es verdad o no es verdad? Y ahí él, de hecho, estábamos con... Y por eso yo lo subo. Con este otro medio chequeando si efectivamente había la posibilidad de una manipulación o algo por el estilo. No me muestren la aplicación, por favor, que ya me pongo nervioso. Mira, tu hijo se lo está llevando a los pagos. Bueno, yo le pregunto al Antonio y también sí, para él le pregunto al Pato. Oye, Pato, ¿esta información es verdad? Es lo que sale ahí, es verdad y todo lo demás. Uh-huh. Y por eso yo subo la información para ver si efectivamente esto era real o no era real. Y ahí empezó todo porque a descubrirse que efectivamente. Ya, ¿y no... después de eso no le dijiste nada a él? No, ya después no le dije nada. Porque... O sea, era como para mandarle un par de garabatos. No, ya no, ya no. Porque él después en las distintas redes sociales siguió sosteniendo que eso era verdad. Oye, ¿vieron el inserto en el Mercurio? ¿Cuál de todos? Aparece, bueno, en fin de semana, pero apareció también el otro, el uno que costó 15 millones de pesos. Por lo bajo. 1973, Allende gobierna fuera de la Constitución y sí, las leyes y la Cámara de Diputados llama a una intervención militar. Firman varios ahí. Varias gente muy, muy honorable. Claro. Gente muy linda, muy amable. Estamos llegando al final, chicos. Pareto fue el que, como diputado en el año 73, presentó esa acusación contra Allende de que está inconstitucional. Yo me acuerdo Pareto en los 90. ¿Ah, sí? Sí, pues sí, después también sí, estuvo pues, haciendo claro, política. Claro, pues después fue, fue alcalde de Estación Central, pues. Y luego fue diputado. Y el hijo fue alcalde de Estación Central y sí, salió con la cola entre las piernas. No, el primero. Sí, por el asunto, el caso de los micrófonos para despedirnos. Bueno, era el caso de los... de la... Va, pero no, sí, déjame bien, terminar, bien, po. Alfonso, ¿qué viene el Alzheimer en esta parte? Me no, po. Oiga, ya, no hablo más también. Hasta bueno, luego. Está lleno mañana. Ahí de fuerzas no, especiales la aplicación. Vamos, ojalá que Juan Pablo no esté metido ahí en eso. Papi, oye, papi, mira, papi, un papi, cabro papi. Del lanzagás está gritando ahí. Está gritando. Oye, bueno, agradecer a cada uno su mensaje acá, el troleo en algunos casos también, bueno, que es parte del programa. Pedir las disculpas nuevamente de mi retraso, pero ustedes comprenderán que a veces tenemos que acudir en representación de la universidad. Ahora que el jefe anda en Europa, uno tiene que poner la cara también. Premio Nacional de Historia. Claro, Premio Nacional de Historia, acuérdense. Sí. Entonces hay que poner la cara en algunas cosas. Y bueno, que lo pasen bien, que disfruten con su familia el fin de semana. La próxima semana también es corta. Nosotros vamos a estar la próxima semana, salvo los feriados, obviamente. Sí, no, porque el feriado aquí no va. A ver si puedo pegarme una arrancadita el miércoles. Voy a hacer todo lo humanamente posible para estar el miércoles acompañándolos también antes del 18. Vamos a pensar. Así paga la deuda. Así pago la deuda que tengo. Y después... Con empanadas tienes que llegar. Y con chichas. Unas calduitas. ¡Oh! Cállate, que no me gusta la chicha a mí. Pero la empanada a mí tampoco me gusta, pero es que es parte del 18. Parte del 18. No, ay, sí. Nos van a porque en pero vamos hay a hacer, que vestirse vegeta más cuero. Vamos entonces a hacer empanadas vegetarianas. No quiero, pues ya. No, me gusta el pino. También me gusta el pinito. Bueno, y que lo pasen muy bien. Un abrazo fraterno, que tengan un buen fin de semana y nos estamos escuchando y leyendo como siempre. Así nomás es. Hasta el lunes cuando nos volvamos a encontrar en el matinal del bullying, matinal de Villa Francia. Me gusta eso. Por mi parte me despido. Nosotros ya acabamos y finalizamos esta semana. Tuvo hartas cosas, tuvo memoria, tuvo informaciones, tuvo polémicas, tuvo risas, de todo. Una larga jornada también del equipo acá de Radio Villa Francia. Le agradecemos la sintonía como todos los días. Y nos reencontramos nosotros en el matinal el día lunes, pero programa y parrilla y de sobra. Hoy día está la hija de Afrodita en vivo en la noche. Sí. Acuérdate que ayer no hubo Inmortalidad del Cangrejo, pero estuvimos con los chicos de la Inmortalidad del Cangrejo en el especial de Radio Villa Francia a 11 años. El 11 por RBF se llamaba el programa. Así que eso, decirle, muy agradecido. Qué bueno que al final llegó Max. Si no iba a pasar a control de cuadro, ya era un tema un poco más complicado. Pero esperábamos que llegara. Así que acá yo termino, tengo aquí la cuña final que me faltaba. Y estamos despidiendo este matinal de Radio Villa Francia. Agotadísimo, pero contento. Así es. ¿Ah? Contento, señor, contento. Hasta el lunes. No tengas miedo de mirarlo a él, frase de Alfonso. Están en su próximo ya libro, Edita. ¿Ah? Mi vida como prisionero se llama. Va a seguir con el bullying. ¿Qué dijiste me de cortas, antes? ¿Qué acabas no me de dejas decir? Terminar dijiste la frase. El matinal del bullying. Oh. Ya, di lo que digáis porque estáis muteados, no así queda lo mismo. Que estás muteado. Oh. No, no sabíamos, muy bien. ¿Sí? Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados de Radio Villa Francia en el 107.5 FM para la comuna de Estación Central y www.radiovillafrancia.cl en la señal online.